21 horas, se ensamblan los engranajes, comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Jueves, 21 horas, escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock. Los jueves a las 21 en Radio Box FM. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Ah, vino cantador hoy. Vino el calorcito. Hostias. Sí, no, yo no sé, yo ya estoy por armar la Pelopincho nuevamente. Sí. En cualquier momento, ¿eh? Hoy vi gente, más que nada, mujeres en escasas de ropa. Y hizo calor hoy, don Colman. Sí, tampoco para tanto. Y bueno, ¿qué va a hacer? Es así, la gente después se desabriga, después se enferma. Y mira nosotros. Y nosotros estamos hechos pelotas. Sí, ¿no? Epa, ¿qué pasó? ¿Está Jorge? Se escucha voces de fondo. Hola. Sí, acá estoy. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? No lo escucho. ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo andas, Jorgito? Bien, todo tranquilo. Bueno. Me está matando la cortina, me está matando la música. ¿La cortina? Está bajita, ¿eh? Ahí la estamos pero bajando por más. Si te está matando... Por retorno la tengo... Estaba más alto. ¿Ahora? Al más. ¿Sí? Bueno, ahora... ¿Sigue igual? Sí. Bueno, acá bueno. Se escucha bajo, acá sí. A ver ahora. Bajo. me sigue matando. Sí, bueno, listo. Ahora lo... Esto no es matándome suavemente. Claro, no. Recién parecía, pero bueno. Bueno, ya lo vamos a solucionar. Ahora cuando venga el asistente técnico, sigan. El asistente técnico ya cuando está por subir. El zorro me fue a buscar agua para el mate. Excelente. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, muchacho? Bien, con calor. Sí, se puede decir bien, ¿no? Todas las cosas que pasan. Tenemos acá un amigo. Un amigo, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo andan? ¿Cómo ¿Todo bien? ¿Todo ¿Andas, bien? Querido? Bien, todo bien. Lo escucho bien. Medio lejos, ¿eh? A ver. Bien, acá pero, estamos hola, acá. Hola. A ver ahora. Hola. Bueno, ahí lo vamos a acomodar. Hola. Ahí está. Sí, la música sigue igual, ¿eh? Sigue igual. Hola, Jorge. Sí, igual la música. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, sí. Bueno, ahora sí. Bueno, ya cuando venga el amigo Zorro, ahí le vamos a... Son estas circunstancias. ¿Cómo está? Sí, en estas circunstancias, sí. Bueno, sí, muy bien. El agüita para el matecito. Porque aunque haga calor, le vamos a dar el mate igual. Igual esto, ¿hasta cuándo dura? Hasta mañana, ¿no? Y ya un está, par de días, mañana sí, se después termina. Se viene el fresquito nuevamente. Ya dijeron que mañana ya venía... ¿Cómo escucho la voz? Cada vez peor estoy, ¿eh? Sí. Bueno, yo también estoy un poquito mejor. La sinusitis on fire. Estoy un poquito mejor que mañana. Excelente. Mañana está peor. Bueno, estamos con sueño todo. Ya que está, hablamos de esto. Recordemos que tuvimos el mayo más frío de la historia, digamos, y anuncian que va a haber máximas de hasta 30 grados, en este mes. ¿Este mes? Y el que viene. Ah, miércoles. Porque el mes pasado, recordemos que marcó 2.6 por debajo de lo normal. Sí. Y ahora prevén varios días templados en el centro del país y calor para el norte. Y bueno, pronostican verano al norte, invierno al sur y primavera en el centro. Bueno. O sea, acá estamos en el centro. O sea, un quilombo. Sí. Sí, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Pero esto si nos agarra medio así, en remerita. No, te mata, olvídate. Nos mata. Y si nos agarra abrigado también, porque transpiramos. Sí, peor. Y después se nos seca la transpiración y produce estas voces nasales que tenemos. Exactamente. Es así, ¿no? ¿Qué estás escribiendo una carta? ¿Qué estás haciendo? Sí, para mí, Papá Noel todavía falta. Llegó todo tarde, por eso. Ah, bueno, no. Está trabajando a destajo acá de Dani. Y bueno, ¿cómo es? Después, bueno, veremos. No sé si estuvieron. Jorge, ¿vos estás escuchando ahí? Una sugerencia, ¿no se puede sacar la cortina? ¿Poner stop en la cortina? A ver, esperemos que. Acá está trabajando el señor Mano Damianto. Saquen la cortina. A ver ahora. No se te escucha. Hola, acá ahí está. A ver ahora. No, sigo escuchando la cortina. ¿Muy fuerte? Entonces yo sigo escuchando la cortina. Sí, la sigo escuchando, la tengo. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Qué pasó ese? ¿Qué fue, un gemido ahora de placer? Lo agarraron, lo agarraron de atrás. ¡Te amo! No. Le salió bien de adentro. Dijo. Excelente. Le salió bien maraqueiro, Pero chau, adiós. Cuando te están torpedeando el oído o lo que sea. Claro. Bueno, a mí a veces me han torpedeado, pero no el oído. ¿Qué cosa? Excelente. ¿Qué le torpedió? No, te puedo decir. No te puedo decir. Te hablo off the record. Pero loco, ¿viste? En Radio Pasillo. En Radio Pasillo, bueno, después hablamos fuera del aire. Sí, porque no se puede decir. Porque sí, eso se habla. Se habla en off. Claro, en off. En horario de protección al menor. ¿Ahora está bien, Jorge? Pero bueno, ahora sí, ahora perfecto. ¿Pero qué hicieron? Pararon la cortina. Acá el zorro trajo hizo una zeta aquí arriba de la consola y quedó todo ok. Hizo. Bien. Bueno, muy bien. Sí, claro. El que sabe, sabe, y el que no, aprende. Bueno, llegamos justo para el lado de Jorge, que él trabaja en un colegio, en una escuela. Sí, más allá de que él está en Capital, pero ¿a vos qué te parece las medidas que hubo en las escuelas bonaerenses? Jorge, ¿estás al tanto? Sí, bueno, lo que pasa es que no se explica demasiado bien. Uh-huh. El tema es que sacan la repitencia, pero con las materias adeudadas, ¿qué es lo que pasa? Y sí, ¿cómo es eso? Explíqueme. Se siguen pasando de año, pero se siguen adeudando. Obviamente después no te va a entregar, pero no repetís. No, a lo que yo apunto. Pará, a ver. Sí. A la larga o a la corta, las materias las vas a tener que dar. Claro. Porque el título no te lo van a dar. Sino sí, pero no así repetís de año. Pero igual, estás en la misma. O sea, vas acumulando materias si no las rendís. Está bien, pero no repetís. Una vez que llegaste a quinto o sexto año, te puedes llevar, capaz que con 14 materias. 104 materias. Y claro, hasta que no vas a probar, no te van a entregar el analítico, se supone. Claro. Sí, por eso decía que como no se explica bien, pareciera que tampoco se pueden acumular un montón de materias. Ah, bueno. Sí, bueno, debería haber un límite. Bueno, claro. Perfecto. Pero bueno, siendo así, a ver, qué sé yo, pongamos un ejemplo. Sí. Matemática de primero, listo. No se rindió matemática de primero, se pasa a segundo debiendo matemática de primero. Sí. Pasás a tercero debiendo matemática de primero si es que no la aprobaste en el año. Eso sí, más o menos se entendió. Eso o se explicó. Claro. Claro, que vas como recursando la materia. Sería una, a ver, es un mix entre secundaria y universidad. Y sí, si te pones a pensar en frío y haciendo un paralelo, claro. Sí, se podría decir que sería un mix. Claro, yo particularmente pasé por terciario, no por universidad, pero en la universidad sí creo que no podés dar una materia siguiente sin haber aprobado el nivel anterior. Sí, yo por experiencia personal, cuando terminé la secundaria y que yo ingresé al ciclo básico común, ahí en los 90, obviamente el primer semestre o cuatrimestre me dejaron, por más que yo no tenía el analítico del colegio. Sí. Cursé las primeras tres materias, pero después no me dejaron cursar porque no el analítico no me lo habían entregado y perdí un cuatrimestre. Y sí, obviamente. Sí. Y es eso, que si vos no... creo que era hasta una de las materias que había dos obligatorias, que era introducción al pensamiento científico y sociedad de Estado. Eran las dos obligatorias en su momento. Y después te iban sumando, depende de la carrera que vos sigas. Claro. Y claro, tenías que aprobarlas, esas dos. Las otras más o menos no, pero esas dos tenías. Esas dos sí o sí. Sí. Siempre te quedan dos. O sea, vos con dos. Hola. Sí. No, corre el cuaderno, sí, querido. Sí. Está con el mate, el cuaderno. A ver, ¿verdad? Ahora. Hola. Ahora sí, sí, perfecto. No, digo que vos podés rendir dos y una te puede quedar colgada. Después, colgada, bueno, claro. O sea, después en algún momento vas a tener que rendir. Sí o sí. Claro. No tenés tu tía. No, pero ya el que está en facultad puede entrar a la carrera, digamos. Bueno, bien. Sí. Sí. Está bien. Eso forma parte también de la vida misma, porque a veces vos rendís dos y te queda después la tercera colgada, porque... ¿Qué te quedó llegar. Colgada? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Estamos hablando de la materia. Sí, sí. Ah, bueno. ¿Te quedó colgada? La anatomía. ¿Qué te quedó colgada? La anatomía te queda colgada la tercera. Bueno, escuchame, hablando. Todo tiene que ver con todo. Sí. Hablando de estar colgado, ¿vieron al loquito este que se colgó en la torre? Más madera. El polaco, ¿no? Sí. Boludowski. Sí, no. Está bien, lo ha hecho en otros lados, pero bueno, acá aparentemente va a tener que pagar, según el jefe de gobierno, dijo que tenía que pagar. Todo el operativo. El operativo que hubo para rescatarlo. Rescatarlo, claro. En Spider-Man polaco. Hay gente que no tiene nada que hacer, ¿eh? Y bueno, por hacer, viste, por sumar adeptos en su cuenta de Instagram, ¿qué era? La cuenta de Instagram. Claro, es un influencer. Wakes. Sí. ¿En esas cuentas? Pero el chabón subía sin nada de protección. Hay que subir eso, ¿no? No, yo no. Con una bolsita con resina. Mamá de. Que es para qué locura. Las manos, que debe tener unos guantes también, esos que se. No los de amianto tuyo, sino sí. Esos que son. Los de amianto son buenos, son recomendables. ¿No? Como tipo Misión Imposible, viste, que se agarrando así. Y los zapatos también, esos que tienen suela adherente, como para que tampoco. Sí. Una vez que subió en alpargatas y. No, seguro, no, seguro. Estaba preparado para eso, pero. Tipo, bueno. Estaba entrenado. Los zapatos. Sí. Sí, Jorge. Los zapatos tipo Astro Boy. Claro. Que van haciendo. Exacto. Con sí. Sopapitas. Claro. Vale. Entonces iba subiendo. Sí. Ese. Ay, no es sopapita, ese es. Pelotudo. Ese es sopapete. ¿Cómo? ¿Qué hace? No es sopapita eso. ¿Sopa qué? Sopapita es otra cosa. Explíquese. No puedo explicar, no puedo estar explicando todo. Le pongo una cortinita y se puede, si quiere. No, usted se lo dejo picando acá. Bueno, déjalo picando. ¿Usted no era un goleador? ¡Es verdad! No, yo no era 9 de área. No, bueno. Yo era aguerrido número 5 o número 8. Muy bien. En mis buenas épocas. Juegas por la raya. A lo negro Astrada. Eres el Pac-Man Astrada Vázquez, ¿no? Claro. El otro. Excelente, ¿no? Después teníamos a la saeta del Doque. Sí. Gran delantero. Qué jugador. Y decía que no teníamos acá el Pantera Rodríguez. El arquero. Pantera, ¿no? Hernández al arco. Claro. Nos faltaba el arquero. ¿Qué va a hacer? Escuchame, hablando de todo un poco, ¿no? Sí. El 11 de junio, no sé si saludaron, se celebró una vez más el Día del Vecino. No, yo no saludé. Sí, a nadie. Sí. No saludé. Nos a nadie. ¿Vos saludaste a tu vecino, Dani? Sí, sí. A todos. Tenemos un grupo nosotros. ¿Los vecinos? Sí. Entonces ¿sí? Todos se saludaron. Bueno. Qué bien, ¿viste? Bueno. Pero nosotros en realidad no. No, somos nuevos, o sea que... Ah, hace poquito, claro. Sí, igual nos saludaron, bueno. ¿Me hicieron una choripañada, algo de eso? No. Bueno. No. Esta celebración, recordemos, fue impulsada por Romeo Raffo Bontá, de quien la Asociación Vecinal de Villa del Parque, evocando el aniversario de la segunda fundación de la Ciudad de Buenos Aires el 11 de junio de 1580. Desde 1959, el gobierno de la ciudad estableció 11 de junio, como dije, como Día del Vecino y logró tener alcance nacional. Bueno. Así que, bueno. Bien. Yo no sabía nada. El Día del Vecino es nacional. Claro. Pero claro. Hasta hace no muchos años creo que era nada más que acá en la Ciudad de Buenos Aires. No, bueno, pero ahora sí hizo nacional. Bien. Bueno, mejor está tomando, así. Sí, otra diversificación. ¿Puedo decir un mensajito, don Colman? Sí, volviendo a lo de las materias sí. Anteriormente que estábamos hablando. Acá nos manda un mensaje de la productora. Un saludo a la productora. Sí, obviamente, que dice el caso de matemática en este caso, ¿no? Que si no aprobás la de primero, después es difícil que después apruebes obviamente la de segundo y la de tercero. O sea, por la correlatividad. Claro, porque si no tenés los contenidos, primero es imposible después seguir el ritmo. Y sí, se complica cada vez más. Sí. O sea, sí, cada sí. vez... A ver, sí. Es lo que pasa, sí. Bueno, lo que pasa es que no redondeamos el tema. Redondea, Jorge. En matemática, sí, si no tenés claros los conceptos del primer año, sí. es muy difícil que entiendas lo del segundo. Sí, obvio. A ver, cada vez es más complicado. Si no sabes sumar o no tenés claro cómo sumar, es muy difícil que aprendas a multiplicar. Claro, es cierto. Totalmente. ¿No? Como para hacerlo más básico. Sí, sí, sí, obvio. En el caso de otras materias, qué sé yo, historia, geografía, es diferente. Sí, sí, son de memoria. No son tan correlativos los conceptos. O sea, no van de la mano, capaz. Bueno, sí, no. Pero no es tan. Tan específico como en matemática. Claro. Matemática o, no sé, bueno, qué sé yo, química sí. o ese tipo de materias. Claro, es verdad, bueno. es cierto. Pero bueno. es así, claro, en ese caso sí tiene razón. Así que un saludo a la productora. Gracias. Sí, siempre atento acá a la gente que está. Acá solamente somos las caras bonitas, como siempre dijimos, y fuera del aire, o sea, externamente están siempre los que. Qué lindo, están los dos con gafas, le quedan. Gracias, está para querido. Sacarle una foto. Ahora le voy a y vos también foto. Tenés que ponerte las tuyas, hacemos los chiflados. No, lo que pasa es que si yo me pongo con la de cerca, se me distorsiona Benejo. Todo. Claro, acá porque estoy cerca de los monitores, por eso. Claro. Si me pongo la de para ver de lejos, peor, veo todo en un lado. Así que. Claro, tenemos el cuarteto también, porque si llega hasta acá Hernán Carlos también. Y bueno, va a estar presente dentro de poco, sí. Y si llega a mí también Fabián Horacio, también él usa lente, así que estamos todos iguales. Bueno, un oficio que está en peligro en la Argentina, y esto es grave porque, bueno, después. A ver. Vamos a tener que hacerlo. El plomero. ¿Plomero? Sí. Sí. Un informe reveló que cada vez hay menos en el país. ¿Hay menos plomeros? Sí, y casi no existen trabajadores de menos de 20 años en el rubro. O sea, no fue una generación que siguió de plomero. Electricista quizás sí, pero plomero, claro. Viste, albañiles, los que estaban haciendo más tareas ebanísticas, así manuales. Sí. No hay los hijos de... No, obviamente. Carpintero mismo inclusive, viste. Entonces, dicen que... apareció mucha mano de obra barata. Que sí, porque te hacen las cosas a medio pelo, claro. Los que hacen todo. Lo que hacen de todo un poco. Que mucho abarca, poco aprieta. Sí, totalmente. Es verdad. Pero es verdad. Eso. Sí. Sí. Sí, es como que los hijos de. Pero los hijos. A ver, los que hoy tienen 35, 40 años, a lo mejor sí encontrás un plomero o un carpintero de 40, 45 años. Pero lo que decías vos, Carlitos, uno de 20. Claro. Anda a encontrarlo. No, obvio. Además que cambiaron un montón las cosas. Hoy la plomería son todos caños de plástico por la pared. Sí. Sí, por eso te digo. Y después los arregla tutti, que no los veo mal porque, claro, son personas que han quedado fuera del sistema, estando en su trabajo o lo que sea, y dijo, bueno, ¿Cómo? Hago de todo un poco. Sí. Y a veces es la manta corta. ¿Entendés? Te tapás de un lado, pues te destapás por el otro. No, ahora es todo más fácil, es todo plástico, es el sistema este nuevo que es el... ¿Cómo se llama? No me sale el nombre ahora. Dani, vos que estás ahí en la materia, no sabés, ¿no? Los caños, el sistema de los caños, ahora que no va más con rosca. No. Termofusión, exactamente. Uh-huh. Es mucho más fácil ahora. Claro, antes era el macho que introducía a la hembra. Exacto, tenía que agarrar la... Y le dabas a... La torreja la y darle. Claro. Exactamente. La hacer la rosca. La terraja era para lastrar. La torreja para lastrar, claro. Yo te quedé mirando como diciendo: ¿De qué estás hablando, Willis? Todo va para el lado de la comida, ¿eh? Sí. Claro. Pero se entendió porque estamos hablando del mismo tema. Sí, no, la cosa es loca. Y después a veces le pasabas en la punta el litergirio. ¿El qué? Intergilio. Sí, estoy hablando, boludo. Sí, no, está bien. Claro, papá. ¿A la pasta? No, es una pintura. No, es una aislante, digamos. Ah, esa para el gas. No se pudra el caño. Y... Para el gas, era sí, esa. Sí, sí. Pero igual, ya que estaba, lo metí igual. ¿Cómo si sabe? Pasaba, ¿usted pasaba también el plomero? ¿Cómo? Yo sé mucha teoría, de práctica nada. Nada, ¿no? La pintura epoxi amarilla. Esa para el caño. Gas, claro. ¡Habla amarilla! Claro. Y el intergilio para... Y también el otro, el como es que se llama. Claro, la ve la gente, no. Estamos jugando al Adón Pidulero acá. ¿Cuál? La lana esa que le ponían. Bueno, me olvidé ahora. Ah, sí. Sí, ya tiene un nombre. ¿El teflón? No, el teflón en la cinta. El teflón no. El teflón iba dentro de la rosca de agua. El teflón. Ya me voy a acordar, ¿no? No era lana de vidrio, tiene otro nombre. Sí, sí. Sí, es pelo mucho. Che, esto es importantísimo. Dos noticias en uno. A ver, viste que hubo la final de Gran Hermano, vos que lo estás siguiendo. Ni idea. Sí, vos te comento. No, para nada. Furia es una gran candidata. ¿Furia? Sí. ¿Quién es Furia? Una de pelito corto. Quedó eliminada Virginia. No, te comento. O sea, no, que, ¿viste? No lo podemos saltar este tema. Porque si no, claro. La verdad si, que no. Disculpame, pero es información. No, para. Yo me para debo qué al público que escucha. No, tenemos un público muy amplio. Hablemos de... De todos temas diversificados. Por favor, déjame explayarme. De la realidad, de lo que pasa el día a día. ¿Por qué no? Pero estas son en la televisión notas de color. Y después la otra, como para ir cerrando, es un en este tema, ¿no? Sí. Hay romance entre dos ex gran hermanos, Coti y Nacho. Yo nada más te digo eso, nada más. Sacá tus propias conclusiones. ¡No! Y bueno, y después verás, pero yo te pongo al día en todo. No verdad, solamente lo que vos ves. Cada vez, la verdad que, sinceramente, don Colman, le digo la verdad, cada vez me interesa menos la televisión. Bueno, para eso estoy yo, que me sacrifico. Y la televisión chatarra, ¿no? Bueno, pero esto en es este caso del programa más visto. Alguna serie, aunque vos mirar. No, pero esto es serio, aunque vos no lo creas, sí. Es el programa más visto. Bueno, junto con hay gente para todo. Los ocho escalones, que ese sí, porque ese ese está bueno porque no, está la cultura, ¿no? es verdad habla un poco de cultura, un poco de todo, un poco en general, y uno va aprende. Ya lo cantaba la tribuna de Clemente, un cacho de cultura, la. espectacular. Esto es importante, ya que lo tenemos acá el señor Dani Pantarrock, sí, Hernández, que él nos saca diferencia porque tiene cuatro hijos, ya están todos grandecitos. Ah, sí, sí. Habla del colecho extendido. ¿Colecho? ¿Está Jorge o se fue Jorge? Estoy acá. Perdón. Escuchando. Estoy muy atento a todo. Para los que no saben qué es el colecho. ¿Colecho? Es cuando el bebé duerme con los padres. ¿Entendés? El mal acostumbrado. Claro, ese se le llama colecho. El extendido significa que cuando ya llega a una edad o tiempo determinado, hay que sacarlo. Cuando ya tiene 40 años, 8, 20 años. Y más o menos. Durmiendo entre las patas. Más o menos, ¿viste? Sí. Entonces ahí es como que, bueno, para no llegar a esa edad, habría que, ¿viste? Ya ir dejando de lado. Bueno, vamos parando con el bebito. Bueno, si bien... Me llora el nene. Si bien, bueno, eso es bueno y malo. Depende cómo se mire. Así yo no. Bueno, así no. Si bien no hay un límite exacto desde la pediatría... No, para mí, todo lo hemos hecho, ¿no? Sí. De llevar al bebé en el medio de la cama entre los padres. Sí. Pero lo ideal sería de movida sacarlo. O sea, no ponerlo directamente a su cuna. Bueno, vos lo hacés quizás. Sí. El bebé llora, ¿qué hacés? A la madrugada, lo traes a la cama. Bueno, ahí está el error. Bueno, uno al otro día se tiene que levantar temprano, tiene que cumplir sus obligaciones, agarrás y lo traes, no te queda otro para ver si se duerme. Claro. Pero, o sea, lo ideal sería de movida no meterlo en el medio de la cama. Pero bueno. Sí, pero bueno, a veces. Sí, obviamente. Con tal de dormir, para descansar, claro, y decir, bueno, tengo que ir a trabajar en un par de horas. La verdad que, bueno. Sí, y a veces sí, también obvio. Corre el riesgo, que esto es verdad, de que uno lo aplaste. Sí, verdad. Porque te das vuelta, te girás y. ¿Viste? Sí, y eso, ¿verdad? Hubo casos, ¿eh? Sí, claro. Claro, por eso. Es complicado. Aparte, ya dormís intranquilo también. Pensando eso, no dormís del todo bien. A nosotros nos pasaba con Jazmín que. por ahí Cari la dejaba, viste, que decían que no había que pasarlos, viste, pues. Pero no, eso era, que era también la más grande. La más grande, la claro, primera. Con el claro. primero siempre pasan los cuidados que después con bueno, los que vienen ya no están. Claro. Casi. Un día agarró y quiso salir de la cuna. ¿La claro, nena? como Cari no la levantaba, quiso salir de la cuna y metió la cabeza entre los barrotes. No. ¿No? Tuvimos que romper los barrotes para sacar la cabeza, porque había quedado. Sí. Más madera, Dios mío. Sí. Cada cosa hacía. ¿Saben? Buscaba la forma de quedarse ahí. De escapar. Por eso te digo, no hay, hay indicadores a tener en cuenta, dice, como la comodidad y el fomento de la autonomía. Un poco más o menos lo que hablábamos, porque también es el hecho, nosotros somos animaditos de costumbre. Ah, sí, obvio, obvio. Entonces, si hacemos algo, después ya nos acostumbramos a eso y cada vez cuesta más. No, sí, obvio. Despegue. Aparte que, bueno, lo que estábamos hablando recién, lo del bebé, agarran el gustito a la cama del sí. chao. Se siente el olor, es así. Claro. Y después, ¿qué tenés que hacer? ¿Y después quién lo saca? Que nosotros lo hemos hecho con Lautaro y con Juli. Sí. Una remera de cada uno de nosotros, ponerlo en la cuna. Entonces sentía el aroma. Mirá vos. Sí. Para que sientan como que estás en la cama. Una engaña pichanga. Sí. Y bueno, la mentirita piadosa, ¿no? Seguro, seguro. Para que puedas después vos dormir tranquilamente en tu casa y hacer en tu cama y hacer alguna que otra chimenguenchada. Cuando está el bebé en la cama, nada de chimenguenchada. No, no se puede. No la colocan ni por casualidad. Y esto es verdad, que me lo han dicho, que a ustedes también se lo habrán dicho, que la cuna sí. en la pieza no ¿está? Es recomendable tenerlo. ¿Por bueno. qué te digo? Porque pasa que cuando uno tiene relaciones, los sí. sonidos guturales que emitirían cada uno de ambos dos, de ambas parejas, sí. el bebé lo toma como que es agresión. ¿En serio? ¿En serio? Mirá, no sabía eso. Sí, es verdad. Pero es al revés cuando está en la panza de la mamá. En la panza no. Obviamente. En la panza no, dice que se sienten felices, se sienten. Claro, contentos. Viste, cuando uno le habla, le pone claro. música. Sí, sí, sí, sí. Digo cuando está. ¿Cuando está qué? Ah, también. Claro. Cuando estás cepillando. Cuando voy a decir que la rosca macho produce la rosca hembra. Volvemos a hablar de plomería. Bueno, pero también. Pero eso es verdad, ¿eh? Sí, sí. Lo sí, de sí. la cuna en la misma pieza. No, sí, obviamente que es verdad. ¿Verdad? Me deja mandar un saludo, don Colman. Sí, mande, yo también tengo que mandar. Un gran amigo conocido del programa de Que Sea Rock. Sí, ¿quién? Ex operador del programa de Que Sea Rock, uno de los primeros operadores. 250 tuvimos. Bueno, fue uno de los primeros. ¿Quién es? El señor Cristian, cara de papa mancilla. Oh, ¿qué hace? Nos está escuchando, está trabajando en la materia de seguridad ahora. Sí. Y nos está escuchando, nos mandó una foto y está con la computadora, con la bueno, página de bien, Vox. Bien, qué alegría. Así bien. Que, don Cristian, querido, te mandamos un abrazo enorme. Gracias, Cristian. Por estar, sí. Gracias sí. por estar, obviamente. Sí, bueno, esperemos que ande, que esté más cómodo acá. Seguramente mejor que en la radio con nosotros. Creo que después nosotros tuvo un tempito más y se retiró. Se retiró, sí, lo dejamos medio loco. Un abrazo, Cristian. Un abrazo grande, querido. Bueno, y ya estamos en horario. Ya estamos, vamos a redondear. La apertura del día de hoy. Sí. Y le vamos a agradecer por parte de Jorge, que está ahí en la línea, ¿no, Jorge? Estoy acá. Agradezcale al Citric Air Master Edition. Y a su Baticueva. Y a la Baticueva. Que el pasado fin de semana, además, precisamente el sábado, sí. estuvo trabajando a destajo. Ajá. Consiguió material exclusivo. Bien. El pasado sábado en el Estadio Único de La Plata, Diego Armando Maradona. Sí. Se presentaron los fundamentalistas del aire acondicionado. Sí, sí. A la banda cover. ¿Cómo la banda cover? La banda del indio. El espíritu de Patricio Rey. Es así. La gente bueno, por bueno. algo hay llena. Gente, ¿no? Hay gente que no. ¿Cómo? Que no. ¿Que no qué? Que los redonditos nada más quedaron. Sí. Fundamentalista. No, es parte de todo, de un todo. No sé. A mí no me gustan, así que. Bueno, dale, te haces la boca. Así que mándele un saludo grande al Citric, y tengo un material bueno, exclusivo. Muy bien, sí. Sí, bueno, don Colman. Muy bien. Se lo estamos mandando. Y yo le quiero mandar un beso grande a Laura, que está cumpliendo en el día de la fecha 25 años. Sí. Laura es mi Laura? Es mi hijastra. ¿Cómo? Es la mamá de. Ahora tiene hijastra también. Y sí, no claro. Y la tiene hija de... hijo, hija y hijastra. Y nieta. Tú, ¿eh? Y nieta también. Ah, nieta también. Nietrastra. Está toda. Ahí está. Que lo cumpla, Laurita. Que lo cumpla, Felipe. No llegó la vianda todavía, ¿no? No, después llega para mí. Ah, yo pensé que venía aquí para la emisora la vianda. No, porque. Qué lástima. Se podía llegar a perder el camino. No vamos a quedar sin comer, Flaco. En vez allá no. Así que bueno, un beso grande, Lau, que termine bien el día. Está toda la familia reunida. Bueno, saludo a la familia. Feliz. Gracias, un beso. Colman Gavilán, ¿no? Sí, bueno, un beso a Marina también, que la amo. Y bueno, un beso a todos los que están ahí. Muy bien, señoras y señores. Excelente. Ahí me ruboricé. Se puso romántico. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 29 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo número 156 de esta historieta que hemos dado en Llamarre. Que sea rock. Muy buenas noches para todos. Thank you. La Sinfonía de la Música está en Que Sea Rock, quinta temporada. De 21 a 24, los jueves, escuchás Que Sea Rock, exclusivo. Que Sea Rock. Estelares presenta El gato que está triste y azul, un homenaje a Roberto Carlos. Roberto Carlos, feliz cumpleaños. Una de las canciones más recordadas del repertorio del brasileño Roberto Carlos, una canción balada muy escuchada en su infancia y muy querida por Manuel Moretti. Un gran lateral despegado con la zurda. Roberto Carlos. A ver, escuchemos. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja. ¿Una verja? ¿Qué? Estaba la verja noche y día. Yo conocía una que... ¿Cómo? Tremondeta. ¿Qué hacía? ¿Saltaba? ¿La verja? ¿La conocía suya? Sí. De verja a verja, hijo. Con una mariposa de color, que iba de flor en flor. Excelente. Y nadie, buenas noches. Vamos a ver. El gato que está en nuestro cielo. Sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente que sea rock. No sabes, mi amor, qué noche bella. Aprendemos más en una canción de 3 minutos que lo que aprendemos en la escuela. Quincea Rock, generando enseñanza. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube que sea rock-radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Muy bien, 43 minutos pasan de la hora 22. Aquí estamos a través de FM Box 102.9. Nos pueden escuchar también, obviamente, por la página web de la emisora www.fmradiobox.com. Se pueden bajar la aplicación desde el Play Store como Box FM 102.9. Y también tenemos el número exclusivo de WhatsApp, donde nos pueden solicitar temas, nos pueden pedir lo que quieran, consejo, lo que sea, don Conan, sugerencias. No, nosotros. Sí, bueno, de todo un poco. Música, ¿por qué no? El WhatsApp exclusivo de la emisora es 11-6470-47. Bueno, escuchábamos en el primer bloque, sí, Todo preso es político y blues de la libertad, obviamente por los fundamentalistas del aire acondicionado. El pasado sábado, este material es exclusivo, el City. 8 de junio del 24 en el Estadio Único de La Plata, o llamado Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, exacto. Esa queda mejor. ¿No? Sí. Muy bien. Este no está en 4 y 69, ¿no? No sé, por ahí cerca de sí. Vale. Yo conozco ese, ¿no? Excelente. Muy bien, vamos con lo que viene, cuando por, quiera, por favor. Operador. El que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto El Gato Colman. Muy bien, don Carlos Alberto, el señor periodista deportivo Colman. Sí, querido. Vamos con toda la información deportiva que nos acontece y nos interesa. Muy bien, gracias, querido. No, por favor. 28 minutos van de primer tiempo, Lanús Racing 0-0. Lanús, ¿sí? Racing 0-0, sí. Hasta el momento. Bueno. ¿Qué habla de River? No, ¿para qué? Bueno, perdió. Un desastre. Con un Riestra. Desastre. salió por todo lado, histórico, ¿no? Pues, sí, obviamente, obviamente, obviamente. Con el equipo ascendido de River. Por el bien de River. Sí. Yo hasta hace poco bancaba, ¿no? El proyecto. Pero por el bien de River, la verdad que el técnico, el señor De Micheli, tendría que dar un paso al costado. Sí. Para mí. Pero bueno. Depende de la suerte que tenga Libertadores. Hay cosas que no se entienden. Hay puestos o a jugadores que ponen puestos que no se entiende. Como el otro día fue el partido contra... Bueno, no recuerdo. A Barco lo hizo jugar de 5. Hoy pone a Simón de 4. Sí. No, pero bueno, yo qué sé. Son los caprichos de los técnicos. Son varios jugadores. Los técnicos tienen sus caprichos. Menos el arquero, que no es nuevo. O sea, no tiene mucha experiencia, pero es grande. Es no de no Petro, tuvo nada que ver en los... Todos los demás son jugadores que están tranquilamente. Pueden jugar en River. Simón, Boselli, González Pires, Enzo Díaz. Ya estaba, González Nacho Pires, Fernández, Fonseca, Barco, Echeverri, Colidio y Solari. ¿Qué pasó? Bueno. Pero bueno, la dimensión de la cancha. Cancha chica. Sí. Riestra puso un juego a cortar, a pegar. Sí, claro. Hay que decir las cosas como son. Y es el juego que ¿Y los referees qué tienen? ¿Miedo en esa cancha? Pregunto. Porque ya pasó con Independiente también, ¿no? Claro, Independiente pasó lo Parece mismo. Parece que no tienen tarjeta, que no amonestan, que no echan. Bueno, pero... Dejan, siga, pegue y pegue. Sí, pero bueno, veremos. Veremos, no, ya está, listo. Después se celebró el 12 de junio el Día del Arquero. ¿El Día del Arquero? Sí. El famoso, decía, ¿cuándo te pago a vos? El Día del Arquero. El Día del Arquero, bueno, el 12 de junio, por el nacimiento de Amadeo Carrizo, un ex River. Amadeo Carrizo, sí. Una leyenda del arco de fútbol argentino. Recordemos que falleció en el 2020. Claro, Amadeo exacto. Carrizo, ¿sí? Bueno, y otro que, ¿cómo es? De hablando, sí, de Boca, volvió el Pitbull, el chileno Gary Medel, que ¿sí? Boca le rindió en... ¿Qué pasó, algo? No, eso te quería preguntar, si ¿cómo lo ves vos? Porque, o sea, me parece que está un poco grande ya, ¿no? Sí, sí. ¿Qué edad Boca tiene? 37. Boca está teniendo... Paso, el último paso fue por el Vasco de Gama. El Vasco de Ramón Díaz y sí, no, casi no ni jugó, jugaba, ¿no? No jugó, no jugó mucho, sí, la verdad que no. Pero bueno, no sé, veremos. ¿Qué vino? ¿Porque es amigo de Riquelme? Hasta hace poquito sigue estando en la selección de Chile. Creo que ya no, ¿eh? Bueno, pero formó parte hasta no hace mucho. Bueno. Y bueno, veremos. Después, bueno, veremos qué es lo que pasa. Rindió en el 2009 y 2010, o sea, estamos hablando hace unos cuantos años. Sí, hace 14 años. Para, claro. Para un jugador 14 años más viejo. Sí, igual Boca no deja de pasar desapercibido, porque Marcos Rojo, el capitán, también, sí. Tipo de experiencia grande. Ya habíamos dicho que se hizo expulsar ingenuamente frente a Platense. Sí. Después, bueno, fue una fiesta, fue a bailar. Ahora jugó está, un partido está, ¿no? Entre amigos. Ya estaba rojo. Bueno, qué sé yo. Me parece, yo no soy nadie para meterme en el mundo Boca. Sí, pero, no, claro. Pero el mundo Boca es esto. Pero Riquelme tendría que tomar el toro por las astas. Cartas en el asunto y ya está, listo. Pasa que la de Riquelme parece son cartas sin marcar. Excelente. El que vuelve a la Argentina es Sebastián Villa. ¿Colgetti no vino? Sí, está acá al lado, está haciéndome el aguante. Está asintiendo con la cabeza. Sebastián Villa vuelve a Independiente Rivadavia de Mendoza. El ex jugador de Boca, ¿no? Claro. Tuvo problemas con... Sí, los problemas los sigue teniendo porque él sigue... No se definió nada con ese tema del abuso, ¿no? Supuestamente. Recordemos que se fue, tuvo con una condena de 2 años y 1 mes por violencia de género. Eso. Y se fue a Europa, se fue a jugar al fútbol de Bulgaria. Sí. Y bueno, si vuelve... Sí, él tiene la causa, la tiene. Otra por abuso. Sigue abierta la causa. Sí, ahora veremos que cuando venga, si, qué bueno, va a pasar. El otro día se definió la causa de D'Artés, ¿no? También. La semana, que ¿cuánto hace ya que estaba...? Primero le habían dicho que no, que estaba absuelto. Sí. Y después ahora le dijeron que sí. 6 años de prisión. Años. Sí. Bueno. Y después tengo acá, tengo la selección. Si querés decir vos lo que tenés por ahí. Sí, tengo data sobre la selección argentina que va a jugar su segundo partido amistoso antes del comienzo de la Copa América. Va a ser el día de mañana, 14, ante Guatemala, un gran rival, dificilísimo. Sí. Y hay otros que salen de Guatemala, se meten en Guatepeor. Exacto. En el estadio FedEx Field de Washington, D.C. Excelente estadio ese. La Copa América va a arrancar el próximo 20 de junio. Y el partido inaugural, obviamente, como todos sabemos, va a ser Argentina frente a Canadá en el estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Luego, la fecha 2 será el 25 del 6 frente a Chile. Y la fecha 3, el 29 del 6, frente a Perú. Los cuartos de final serán entre el 5 y el 6 de julio. Semifinales entre el 9 y el 10. Tercer puesto, el 13 de julio. Y la final el 14 del mismo mes. Bueno, antes de seguir con la selección, una que se me había pasado, el Poroto Cubero, recordemos que había asumido el 30 de abril como técnico deportivo italiano. Bueno, duró 6 partidos. ya lo fletaron. Le dio en el olivo, no sí. No me tuvieron paciencia. 2 derrotas como visitante, 2 empates y una de local. Listo. Chavo, fue. A la mierda. A la miércoles. ¿Cómo? El Poroto Cubero en su primera experiencia como DT. Pero bueno, vos fíjate, Messi cuando debutó en la selección lo expulsaron a los 57 segundos, creo. Sí. Y mira la carrera que hizo después. No, olvídate. Capaz que Cubero pasa lo mismo. Y sí, todo puede ser. ¿Listo? Todo puede ser. El sábado, hablando de la selección, hay 6 apellidos para 3 lugares. Tienen que cortar jugadores del plantel Scaloni. Porque no está cerrado todavía. ¿Cuándo se cierra la lista? ¿El sábado? Este sábado. Sí, señor. Bueno, después del partido de mañana. Exacto. Hay 6 que están ahí, de los cuales de estos 6, 3 quedan afuera. A ver. Germán Pesela. Sí. Lucas Martínez Cuarta. Leonardo Valerdi. Ángel Correa. Valentín Carboni y Valentín Barco. De estos 6, 4 quedan afuera. 3. Barco, si queda afuera, pasa a integrar el plantel de los Juegos Sub-23. Olímpicos. De los Juegos Olímpicos. Valerdi también creo que se va, ¿eh? Sí, también. Y están viendo el tema de Pesela porque te arrastraba una lesión. Claro. Y hay que ver cómo evoluciona. Sí. Así que bueno, veremos cuál sea la suerte. O capaz que despegue algún tapado también. Sí, no, ¿por qué no? Y después, la otra vez que habías dicho vos del tiempo de Scaloni, cuánto tiempo sería de técnico, la otra vez dio una entrevista y dijo: soy de T hasta que el presidente de la AFA quiera. ¿Sí? Dijo que el tiempo de reflexión que anunció post-Brasil ya pasó y está con todas las energías. Igual, agárrelo con pinza, Colman. Sí. Después de la Copa América hablamos. Bien. Yo te digo lo que dijo. Yo le digo, información fehaciente. Sí, no digo que no. Pero bueno, esto lo dijo a viva voz el DT de la selección. Sí, seguro, ¿por qué no? Después, no sé si viste, te enteraste lo que pasó el fin de semana pasado con algo que ya parecía, en su momento, los 80, 90 era como folclore del fútbol, pero ya no. Los cantos antisemitas, las banderas antisemitas. Sí. En esto, lo que pasó en la cancha de All Boys, jugaba frente a Atlanta. Y bueno, aparecieron banderas antisemitas, banderas del Líbano, de Palestina, de Israel. Bueno, así que recordemos que Atlanta siempre se lo da por el lado de la comunidad israelí. Así que bueno, de 2 a 4 años sin ir al estadio de Buenos Aires para los 4 involucrados culpables de esto. Qué locura. Sí. Y bueno, esperemos que... ¿El fútbol argentino no cambia más, Colmo? No, más bien. Y después lo que pasó en la cancha de San Telmo. También. Que tiraron una bomba de estruendo al DT de Aldo Civi, que es Andrés Iliana, sí, exjugador de Gimnasia, claro. Andor, que sufrió una hipoacusia bilateral. Así que ya identificaron al agresor. Sí. En el club sospecha de que fue una protesta contra los dirigentes. ¿Contra los dirigentes? Claro, o sea, recordemos, hinchada local fue el que arrojó en esto. Y recordemos lo que pasó una vez cuando lo pasó a Claudio Zacarías, ¿te acordás? Sí. Que casi se muere. Desangrado. Exacto. Que después volvió a jugar, pero bueno, sufrí bastante. Sí, ¿tenés algo? Bueno, muy bien, sí, vamos con los equipos argentinos. Primero vamos a contar un poco del único partido que está por ahora programado de Copa Argentina. Sí. El próximo 19 de junio, por los 16avos en Mendoza, van a jugar Boca frente a Almirante Brown. Argentinos en la Copa Libertadores. La Conmebol determinó que los octavos de final del certamen se van a jugar en las semanas del 14 y el 21 de agosto. De Argentina están clasificados River, que tendrá como rival a Talleres, y San Lorenzo con Atlético Mineiro. Difícil, ¿eh? Sí. El Mineiro de Milito, que anda muy bien, ¿eh? Sí, sí. Y los argentinos en la Copa Sudamericana, los 16avos de final, para definir, va a ser entre la semana del 17 y el 24 de julio. Rosario Central y Boca en 16avos. Partidos con fecha y horario a confirmar: Independiente del Valle frente a Boca y Central frente a Internacional de Porto Alegre. También tiene los dos complicados. Sí, obviamente. Y por octavos ya están clasificados Racing, Lanús y Belgrano de Córdoba. Este fin de semana, o sea, mañana arranca la Euro. La Eurocopa. La Eurocopa, sí. Sí, y hay varios que lo ven de afuera. Varias figuras como Erling Haaland, que voy a ver, Noruega no clasificó. Courtois de Bélgica por una lesión. Sí. Y después Grealish también no fue convocado para Inglaterra junto con Rashford. Así que bueno, va a ser. Hay figuras, pero bueno, hay otras también estarían faltando. Y las tres últimas, Rubén Mañano. Mañano, que es medio complicado. ¿Mañana? Mañana. No, sí. Yo no sé, mañana. No. Le dice adiós al básquetbol. Es un entrenador cordobés, 69 años, que fue DT de la generación dorada, campeón olímpico, sí, y subcampeón mundial. Así que bueno, se retira de la dirección técnica. Campeón de Roland Garros fue el español Carlos Alcaraz, que le ganó al alemán Alexander Zverev en 5 sets. Sí, y bueno, así que es el nuevo campeón de Roland Garros. Y después, la semana pasada lo íbamos a decir, pero bueno, no hicimos deporte. Se cumplieron 20 años, perdón. Todo está tranquilo. De la famosa final entre el Gato Gaudio y el Mago Coria. Sí. En Roland Garros. Que fue la última vez que un argentino, bueno, salió campeón del mismo. Con todo lo que influyó eso, que hasta hubo un libro, yo lo leí. ¿Un libro? Sí, un libro que se llama La Final. Mirá vos. Porque ellos se llevaban mal, muy claro, mal. Y pertenecían a toda esa generación de grandes tenistas que hubo entre el 90 y 2000. Sí, sí. Y bueno, y eso pasó como a personal esta final. Bueno. En un partido que ganaba Coria por 2 sets y después ganó los 3 últimos Gaudio. Sí, como que se empezó a... Los nervios, los calambres, sí, empezaron a traicionar a Coria, ¿no? Sí, y exacto, bueno, así que bueno. Muy bien, lo último de mi parte, don Colman. Sí, la fecha 5 del fútbol argentino de la Liga Profesional, el torneo César Luis Menotti, ¿no? Sí. La última fecha antes de la disputa de la Copa América arrancó el miércoles, el día de ayer, 12 de junio. Godoy Cruz, Rosario Central empataron 1-1. Argentinos en la Paternal derrotó 2-1 a Central Córdoba. Gimnasia y Grima de La Plata también de local derrotó 2-1 a Barraca Central. Y ayer en el Libertadores de América Independiente ganó. ¿Qué pasó? Sí. Ganó 2-1 frente a Banfield. Ya vamos con la tanda, ya vamos. En cualquier momento. El día de hoy, jueves 13, como estábamos hablando al principio, ¿cómo se llama el estadio? ¿Cuál? La cajita de manzana en el estadio de Riestra, ¿cómo se llama? Sí, sí, la de que hacíamos antes, cuando le poníamos 4 rulemanes y andamos. Después, eso, la verdad, para con todo respeto hacia la gente de Riestra, ¿no? Pero sí, el fútbol profesional, fútbol de liga de primer nivel del mundo. De la liga del campeón del mundo. Tener un estadio en esas condiciones es lamentable, pero bueno. Riestra le ganó 2-0 a River. También hoy jugaron Sarmiento de Junín, derrotó 2-0 a Estudiantes de Lima La Plata, que viene en decaída Estudiantes, ¿eh? Sí. Tigre y Belgrano empataron 1-1. Hasta ahora están jugando Lanús y Racing, empatando 0-0. Y también Newell's en Rosario está cayendo frente a Instituto 1-0. Mañana, 19 horas, Boca frente a Vélez. Y también Talleres frente a Platense. Y cierran la fecha el sábado 15. 16 horas, Unión frente a San Lorenzo. 18 horas, Huracán, Independiente Rivadavia de Mendoza. Y 20:30, Atlético Tucumán frente a Defensa y Justicia. Bien, así, ¿no? Pasaba toda la... ¿Cómo es? Sí. Toda la información deportiva. De la, sí, mano de don Carlos Colman. Sí, querido. Se nos fue el radio la miércoles, sí, como siempre. Bueno, ya se viene en crucijada de difusión. Sí. En instantes, ¿eh? Y agárrense los pantalones. Ah, no, no, no. Oh. Cycle boots, tattooed heart, and your jet black hair, rolling round like you don't care. Take me down, take me all down the line. I was born babe with nothing to lose, but the black man taught me how to sing the blues. Made a life out of rock and roll. Crazy California hustle and flow. Take me down, take me on down the line. Shake me down, shake me on down the line. I went too fast with that rhythm and blues. Almost ended up dead like all those other fools. Everyone's got some sort of ball and chain. What's life without a little pain? Take me down, take me on down the line. Shake me down, shake me on down the line. Seguí escuchando Que Sea Rock 2024. Seguimos compartiendo la mejor música y que sea rock. Welcome to paradise. A gunshot rings out at the station. Another urchin snaps and left it on his own. It makes me wonder why I'm still here. But some strange reason it's now feeling like I am.

que sea rockradiofm@gmail.com para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube que sea rock guión del medio radio. En Instagram somos @quesearockradio. Muy bien, 11 minutos pasan de la hora 22. Aquí estamos a través de FM Box 102.9 directamente desde la ciudad de Quilmes y también obviamente a través de la página web www.fmradiobox.com para que nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo. Si no, también se pueden bajar la app desde el Play Store como Box FM 102.9. Don Juan, se nos fue el horario del diablo. Sí, como siempre, pero bueno, después lo vamos a recuperar. Tele estoy viendo que está 23.8 temperatura, y en la otra tele estoy viendo que estamos 24.5. ¿A quién le creemos? Y hago un promedio. Bueno, por ahí andamos. Está bien. 24.1 bueno, más que, o menos. La sensación térmica de cada uno. Quedamos así. Sí, esto nos mata, ¿eh? Yo estoy, están viniendo todos los mocardos de vuelta para arriba, ¿eh? Para River. Para arriba. Sí. Bueno, los dos temas que cerraban el primer bloque de Sierra Rock. Sí. Welcome to Paradise, por Green Day. Y anteriormente California Hustle and Flow, por Social Distortion. Qué pronunciación. Estoy practicando recién. Qué jugador, ¿eh? Igual. Alguien que sepa algo. Sí, obviamente. Cada uno de los zapateros, tus zapatos. El que sabe, sabe. Y el que no, aprende. Rompe la voz. No. El rock under es un mundo paralelo de bandas consagradas, algunas dando sus primeros pasos, otras un escalón más arriba. Grandes festivales se organizan a lo largo del país y en Que Sea Rock les damos una mano para que lleguen a tus oídos. Daniel Panther Hernández nos presenta Encrucijada de Ilusión. Señor Daniel Panther Rock Hernández, querido, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Qué grande, flaco. ¿Todo bien? Bien, acá estábamos. Me alegro. Tanto tiempo. Yo también, medio, pero bueno, acá estamos. Estamos todos iguales, ¿no? Sí, pero bueno, nota pero menos. Yo estoy con estudio, la verdad es que la máquina anda media... Y uno, ya estamos pasando... Taller mecánico. Ya estamos dando vuelta a la esquina. Sí, es sí, así. Sí, ya estamos... Sí. En picada. El tiempo, la recta donde no nos dolía nada, donde no nos preocupábamos por nada. Te decían, tomate esta pastillita y andá. No tomaba nada. Y listo. Ahora, no sé, hoy veía que anotaba. Tan grave. Sí, en serio, qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, ¿cómo va la vida, no? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo todo pasaron bien la semana? Y ahí, trabajando un poco. Trabajando, sí. Ahora viene una semana media inusual, ¿no? De descanso, sí, prácticamente. Para el que puede. Bueno, para mí, por ejemplo. Por eso, claro. Y la bien. Dieta, y claro. El día del padre, el domingo. Sí, claro. Así que bueno, hay que festejar. Celebrar. Celebrar. Mientras mira que se puede, porque la vida es corta. Exacto. La vida es corta. Es lo único que uno se lleva de la vida, los buenos momentos. Totalmente. Sí, claro. Nada más, totalmente. Otra cosa. Hoy yo decía eso. Sí, lo demás queda todo acá, es así. Sí. Y ya después de tantos golpes que te da la vida, vos mirás hacia atrás el camino recorrido, claro, y decís, ¿de qué valió a veces algunas cosas? Pues después decís, lo que queda por delante, hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Totalmente. A la medida de lo que totalmente se pueda, ¿no? Sí, está sí, todo sí difícil, pero bueno. Sí. Los buenos momentos son es como dijo Carlito, hay que disfrutar cada momento. Y bueno, seguro. Y no preocuparte tanto, porque eso también te enferma. Hoy estamos y mañana no sabemos. ¿Cuál es el dicho? Impossible is nothing. Claro. Excelente. Estoy si las cosas tienen solución, ¿para qué te vas a preocupar? Claro, obvio. Y si no la tiene, tampoco. Y ¿cómo que te preocupes? Claro. O sea, no le vas a encontrar y la solución. Por eso estamos acá y estamos disfrutando y se nos pasa a volar. Recalculando. Chicos, no le quiero robar mucho tiempo. No, dale, listo. Gracias por venir. No, por favor. Hasta dentro de 15 días. Chao. Nos vemos, flaco. Che, hoy arranca Encrucijada y quiero primero mandar un mensaje. Sí. El sábado 6 de julio a las 21 horas se va a presentar el Seba Fest 2024, Festival Solidario, a beneficio para la gente de, en situación de calle. Esto lo organiza la Caminito Rock. No, qué bueno. ¿Eh? Bien, muy bien. Y varias bandas más. En La Pana Rock, La Madrid, Esquina Ver, Iberlucea, República de la Boca. La entrada, un alimento no perecedero. ¿Cuál es la dirección? Repetido. Sí, La Pana Rock, La Madrid, esquina Iberlucea, República de la Boca. O sea, la, Araos de la Madrid Araos y del de Valle de Iberlucea. Claro, claro. Sí. Exacto. Este, el Seba Fest lo organiza Sebastián de La Caminito. Sí. A quien le mando un abrazo muy grande. Y ellos hacen estos festivales solidarios para, sobre todo ahora en invierno, ¿no? Claro. Donde hay mucha gente en situación de calle. Y bueno, se arman estas movidas para bueno, poder ayudar a esa gente. Está bueno, está bueno, bueno, está bueno. Bueno. Hay mucha, lamentablemente cada vez más se ve gente en la calle. Sí, sí, sí, sí. Cada vez más. Sí. Repetimos, bueno. Sábado 6 de julio, 21 horas en La Pana Rock. Bueno, bien ahí. Bueno, hoy venimos con una banda, una legendaria banda, Gente del Barro, de acá de Zona Sur. Un trío, ¿no? Un trío. Sí. Sí, sí, es un trío. Un trío, pero atrás hay un montón de gente laburando. Sí, seguro, seguramente. Para esta banda. Tiene una biografía bastante extensa. Sí, estamos escuchando de fondo, Sí, sí. Estamos escuchando Deseo. Exacto, la de la Gente del Barro. Gente del Barro. Exacto. Le mando un saludo grande a Bursa y a Gustavo, a Pato Tortorella, que ahora están ensayando. Me pidieron si después se pueden escuchar el programa a través de YouTube o alguna plataforma. Sí, YouTube, Spotify. Spotify. 102, Radio Box 102.9, ahí en Instagram. Claro. Perdón, en Instagram. En Spotify. Claro. Y si no, en el canal exclusivo de Que Sea Rock, Que Sea Rock, guión del medio radio, ¿no? Sí, así exactamente. Es. Ahí el señor Fabián Horacio. Ahora, para despacio. Se encarga de subir todos los programas y todas las notas, ¿eh? Así bueno, Gusti, Bursa, ahí ya saben. Bueno, buen ensayo y arrancamos con la historia de Gente del Barro. El sueño comienza ya en el 94 en el conurbano Zona Sur, en un garage de Bursaco, a unos metros de Ruta 4, también conocida como Avenida Monteverde, con sonido Fender Stratocaster en distorsión tubular y grave. Se dieron las primeras melodías a todo volumen que quedaron registradas en el primer material de Gente del Barro. Allá por el 95 las grabaciones fueron realizadas en dos estudios distintos, uno en Lavallol y otro en Alejandro Cor. Contó con la colaboración de Amigos de la Vida y El Barrio, se hizo todo a pulmón y Tracción a Sangre, acompañado de lo artesanal de aquella época, tomando de inicio el sello tan personal de la banda. Fueron pasando los años, así como también los integrantes. A fuerza de ensayo, de sonido barrial, se convirtió en carne gracias al alma de los músicos y el empeño puesto a la hora de salir al ruedo. Se comenzaron a realizar presentaciones acústicas, se asistió a programas de radio y la viralización del sonido de la banda comenzaron a abrir puertas. La banda tiene como premisa siempre mantener el sonido barrial, sostener su estilo propio como bandera y marca registrada. En los estudios entre discos se realiza el segundo material de la banda, Gente del Barro 2, junto a Fernando Escarela en la producción artística y Mariano Hospital como técnico de grabación. Salen a la luz cuatro canciones nuevas que comenzaron a ampliar la difusión de la banda, logrando difusión en las radios y en las redes. Las canciones abordan temáticas comprometidas con lo social y vastos homenajes a los trabajadores, a la gente que con el empeño, el tesón del día a día, busca mejorar su situación económica y familiar. En el 2017 la banda da una clara muestra de experiencia adquirida y versatilidad musical y lanza ante los oídos del pueblo rockero el tercer álbum, que se tituló Mojándote la Piel. En esta oportunidad la dirección artística y producción estuvo a cargo de Daniel Diallaro en los estudios Adrogué and Plager de Temperley. Este álbum tiene 7 temas con diferentes estilos, pero con el sello musical de la banda. El álbum contiene música country, blues, baladas, reggae, rock, sonando en cada uno de dichos tracks el espíritu de Gente del Barro. Centenares de ensayos y decenas de fechas se suman al historial aportado a la mochila del conocimiento y albergando recuerdos, aprendizajes, alegrías, ganas, esfuerzo en la piel de la banda, curtiéndola a cada paso. Se continuó con la dinámica del trabajo proyectando más presentaciones, reflejándose en las emisoras las últimas presentaciones. El crecimiento paulatino y constante de la banda es el motor que empieza a marcar el paso en la ruta. Llegó el turno de aparecer en el 2018 en el ciclo Tu Banda en la TV, donde compartimos una entrevista que hoy se puede revivir a través de YouTube. El siguiente paso gigante fue grabar en vivo un DVD repasando los tres discos y algunos temas inéditos de Gente del Barro. MKM Producciones estuvo a cargo de todo el contenido audiovisual. El 10 de noviembre del 2019 en los estudios Guión con Mural Producciones se realiza la producción de tres temas nuevos en formato live section en el mítico estudio por el cual pasaron muchos músicos que influyeron a la banda. Con Armonía Country aparece La Lluvia, Aire de Rhythm and Blues, Rockeando con el Tiempo y con buen Distor Gravosa, orgullosa del Power Trio, la canción Guerrero Luz. La banda está conformada por Gustavo Pato Tortorella en guitarra, cantante y compositor, Matías Andrade, bajo y coros, y completan el staff de la banda Massimiliano Bursa Ávila, manager, responsable de la producción, difusión, eventos y logística de todas las presentaciones de la banda. Ezequiel Valdés, baterista, prensa y difusión. Matías Loro Carnevale, responsable del staff y mando en el escenario. Un montón Valeria, de gente. Sí, Valeria Correa, edición y gráfica. Laura Vasconcelos, encargada de prensa y difusión. Juan Manuel Pocho, prensa y difusión. Y Germán Mosman, arte de Gente del Barro, gráfica y escenografía. Lo que estamos escuchando del fondo, como dijimos antes, es Deseo, y vamos a escuchar El Blues del Trabajador por Gente del Barro. Gran tema, ¿eh? Gran tema, está bueno. Disfrutemos de esta banda porque tiene mucha pasta para jugar en las grandes ligas. Y queda mucho por decir de la biografía de Gente del Barro, pero bueno, vamos. En instantes. Paso a paso. Ojos traen tristeza y vos me preguntas por qué. Es que trabajo y trabajo, que no sé para qué. La alegría me ha dejado, la sonrisa se me fue. Solo quedan las caricias que me da mi mujer. ¿Para qué trabajo tanto si no me alcanza para comer? Thank you. ellos hoy pretenden en tener y tener. Ser ricos, talentosos, no perder el poder. No les importa lo humano, no, no, no, no. No les importa saber si estás muriendo de hambre o tal vez de sed. Ellos son enfermos de la visión y el papel. Muy buen tema, gente del barro. El blues del trabajador. Gran tema, gran tema. Y cuánta verdad, ¿no? Sí, en este tema. Y ellos dicen lo siguiente: cuando el público de distintas edades toma contacto, sin preferencias musicales, pueden interactuar con su ser, lograr que el arte pase por uno mismo y decodificar toda esa emoción puesta en la letra y composición, dándole un propio sentido hasta hacerse carne de la canción, apropiarla y replicarla cuando su estado de ánimo precise ese envión. Esto es Gente del Barro y vamos a escuchar Cemento y Cal. Vamos con el segundo y hacemos bueno, después. O si querés hacerlo, vamos con la grilla y después lo como largamos. Quiera vos, Dani, como quiera vos, está ahí golpeando el tema. ¿Querés que larguemos la grilla primero? Dale, ¿sí? Como quieras. Vamos. Así, bueno, también comentamos un poco las fechas que se vienen próximamente para todo este mes de junio. Sí, buenísimo. Hay mucho, ¿no? Hay mucho material. Sí, hay bastantes bandas que se van a presentar. Está muy cargado junio con respecto a las presentaciones del miércoles 19 de junio, 22 horas. En el fondo, Arieta 3680 en San Justo. Se va a presentar Querida Prudencia, Aborígenes, Cachafaz, entrada gratis. Viernes 14 de junio, 21 horas, Solo Rumores, Suda la Chancha, Falsa Dicotomía, Bar Resto, Sofres, 12 de octubre, 1083, Bahía Blanca. Un abrazo a Tincho de Falsa Dicotomía, que hoy estuvimos hablando. Domingo 16 de junio, Locomotor, junto a Mancha de Rolando, predio Estación Cultural, Avenida 25 de Mayo, Intendente Mani, General Rodríguez. Locomotor, relanzamiento, Mil Mujeres, 21 de junio, en todas las plataformas. Pampa Record. Sí. Caminante Nocturno, banda en vivo, festejo 14 aniversario de esta sede de moteros, ¿no? Que se llama 20 de junio, la asociación. Sí. Esto va a ser el 22 de junio, 20 horas, sede Crespo y Montes de Oca, Merlo. Noche de Rock y Blues, 14 de junio, 21 horas, entrada libre. Caminantes Nocturnos, La Heroína del Blues, Super Sport, Blues Special, Almirante Brown, 102, La Boca. Vamos con una fecha más. Sábado 22 de junio, 22 horas, en la taberna Resto Bar, colectora oeste 3374 de Ingeniero Maswich, Feudesis honoren abriendo la noche negro. Feudesis a todo rock, sábado 22 del 6, 23 horas, colectora oeste 3374, Ingeniero Maswich. Y saludos a Jorge John, de Feudesis, una terrible banda de metal. Hay que traerla prontamente. Sí. Así que, Jorgito, estamos ahí. Bueno, vamos con el último tema de Gente del Barro. Vamos. Cemento y Cal. Esto es Encrucijada Difusión, aquí en Que Sea Rock, en la noche de jueves, directamente de la ciudad de Quilmes. Y no viene para nada mal bajar un cambio escuchando un poquito de blues. Un poquito de blues, ¿no? Yeah. Vamos a fumar un toscano. Sí. Un whiskilín y charuto. Gran tema de Gente del Barro, Daniel. Muy buena banda. Y hace rato que vienen laburando, ¿eh? Sí, ¿de qué año fue al final que arrancaron? Y arrancaron en el 94. 94. Ah, una bocha de terreno transcurrido. Grabaron con muchos músicos importantes. Ellos ensayaban en los estudios de Capanga. Ah, mirá. Aquí en Bernal, ¿no? Estaban. Sí, en Bernal, en Don Bosco. Claro. Sí, Bernal. Exacto, en Bernal, sí. Ahí es Bernal. Y bueno, sí, tiene una larga trayectoria. Así que bueno, chicos, gracias. No, Dani, gracias a vos, gracias por estar nuevamente. Me olvidaba, una fecha más, Tiro. Sí. Sideral, fecha debut para Fer de Guayibira, de Vietma. Se van a presentar el sábado 13 de julio en la H No Es Muda, en Vietma. ¿Mm? Es una gran banda de reggae. Y le mando un gran saludo a Fer y a toda la banda. Así que bueno, Bueno, amigos. Abrazo grande. Gracias por venir, querido. No, por favor. Igual se queda hasta las 0 horas. Exactamente, como siempre. Ahora viene entrevista, así que está partícipe. Muchas gracias. No, por favor. No, gracias a vos, querido. Escuchamos un poquito más de Gente del Barro y ya, como dijimos, un artista que va a charlar con nosotros aquí en Que Sea Rock. Sé que te tengo que olvidar. Mi corazón arde demasiado, y es muy difícil dejar de pensar. Siento que te vas de mis manos, extrañan el calor de tu cuerpo. Me dejan terminar de hablar porque sí, después se corta el tiempo y vamos que se va. Se cumplieron 25 años de la noche en la que Tyson mordió la oreja a Holyfield. 25 años de esa pelea. Sí, yo también la veía en esa época. Tyson era un furor. Para mí no hubo boxeador como Tyson. Depende, cada uno tiene su para su gusto. Para mi gusto personal, él tenía contundencia. Y era bueno. Era bueno, era duro. Cada estilo. En la década de 70, vos veías un argentino que estaba Monzón con su estilo. Que era Loche con su estilo. Aline con su estilo. Y esta quizás es la camada más que hay campeones, pero quizás no. Te cuenta que hasta el último momento estaba Floyd Mayweather y ya tenía sus años. Hubo Manny Pacquiao, o sea, hubo, perdón que haya dado una cátedra de boxeo, ¿no? Nombrando grandes campeones. Sí, como sabe, Colman. La verdad me quedé admirándolo. El chino, ¿cómo se llama? El Maidana. No, el otro, el hizo la pelea en el estadio de Vélez. No era chino. Maravilla Martín. Ah, Maravilla Martín. Bueno, pero Maravilla, ¿cuándo lo conocimos? A esa pelea, no, la pelea anterior, cuando peleó con el hijo de Julio César Chávez. Pero antes había hecho su carrera afuera y no. La gente que está en el anfiteatro, un aplauso para Don Colman. Gracias. Dio una cátedra, pero una cátedra de boxeo. Me puedo explayar aún más, pero no hay tiempo. Que sea rock, tu previa de fin de semana. El rock es tan cautivador que ayudó a deshacerme de mis inhibiciones. Desde aquí y llegando donde estés, escuchas Que Sea Rock. Muy bien, 39 minutos pasan de la hora 22, seguimos compartiendo el programa 156 de Que Sea Rock aquí a través de FM Box 102.9 directamente desde la ciudad de Quilmes y hacia todo el mundo, por la página web www.fmradiobox.com. Estamos escuchando de fondo a esta gran banda que a mí, sinceramente, Don Colman, sí, me sorprendió. ¿De qué manera? Porque siempre que nosotros tenemos una charla, una entrevista con algún músico o algún artista, sí, uno obviamente la semana va chequeando la música, va escuchando. Claro. A mí me sorprendió de manera muy grata. Bien ahí. En lo musical, en lo vocal. Es más, ya lo agregué algunos temas en mi playlist. Ah, bien. Estamos muy bien. Hablando de Aguaraguazú, una banda de aquí, de Capital Federal, y estamos comunicados, lo tenemos del otro lado de la línea, a Martín Bertier, el bajista de la banda. Martín, querido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá? ¿Ustedes cómo andan? Todo perfecto, todo perfecto. ¿Nos escuchás bien? Perfecto, por suerte, todo tranqui. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, Tincho, para mí Tincho, pues ya somos amigos, hace rato estamos hablando. ¿Cómo Tincho, andás, Carlos? Sí, sí. Tincho está bien. ¿Todo bien? Todo bien, Carlos, ¿cómo andás? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, primero dos cositas. Sí. Primero quiero pedirle disculpas, sí, porque le mandé un número más que ya no tenemos más. Ya lo desagendé. Bueno, me equivoqué. ¿Quién? Estamos acá en el vivo, el ida y vuelta, pasa exacto, estas exacto, cosas, ¿sí? Hoy no vino los productores. No, somos nosotros todos. Claro. Tú tienes casa. No. Y lo segundo es que hizo un parate porque estaba ensayando. Estaban ensayando. Sí, en así que contanos, Tincho, que cómo va eso. Bien, bien, cortamos hace un ratito el ensayo, así ya podía hablar tranquilo. Sí. Así que nada, bien, veníamos ensayando un poquito ahí porque, para darle, viste, más ahora que se viene el feriado largo, quizás la semana meter uno, media semana y ya relajarse un poco el fin de semana largo. Claro, porque recordemos que iban a tocar, contanos ahora que nos habías contado en la semana, que iban a tocar este fin de semana y no va a suceder en eso. En la trastienda, ¿no? En la trastienda. Sí, sí, una fecha que se cayó lamentablemente por un tema de la productora, digamos, que nos dijo una cosa, nos puso la fecha, nosotros vendimos las entradas y resulta que a dos semanas del evento nos dice que, no sé, que necesitaba ese domingo, que no sé qué, que nos pasaba al otro domingo, a este domingo que viene sería el 23, claro. el del feriado. Y nada, le dijimos que primero preguntamos a ver si podíamos nosotros, uno no podía, pero ya desde ya como que te sentís, viste, medio manoseado. Sí, claro. No, entonces, obviamente. Eso es una falta de respeto. Sí, total. Me pareció una falta de respeto. Habíamos vendido muchas entradas, había gente que venía de lejos, viste. Entonces, nada, como que pareció una falta de respeto y decidimos suspender en vez de quizá pasarla para más adelante. Y Tincho, ¿esto es la primera vez que les pasa o suele suceder? No con ustedes, pero en todo el ambiente. Lamentablemente te tengo que decir que pasa muy seguido. Mirá vos. Es muy lamentable, sí, y pasa muy seguido. En este caso, bueno, a veces uno piensa, decís, che, justo esta fecha que la veníamos preparando, habíamos venido a las entradas, a veces se han suspendido otras que quizá... no eran la trastienda, pero igual también por lo mismo, porque el productor se confunde la fecha, porque de repente no se acordó que había anotado tal banda, no sé, cosas así que uno a veces no puede entender, pero bueno. Falta de responsabilidad también, ¿no? De parte del productor, porque escúchame, bueno, no te pueden a la banda, no le pueden hacer armar un show con todo lo que implica, con la movida de mover entrada, de darle manija a un flyer o el boca a boca. Sí. Y después, en el último momento, te dicen, no, che, mirá, me equivoqué, no se suspende. Es totalmente falta de respeto, como dijo Dani, y falta de responsabilidad también de parte del productor. Es que ellos tienen toda una movida atrás, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. Se sube al escenario y listo. No es fácil. Así. La verdad que no es fácil, y más cuando vas a tocar en un lugar a lo que la verdad que... Ellos saben que somos una banda under, digamos que a toda la banda under le cuesta más tocar en la trastienda, un lugar grande, por primera vez, bastante. Entonces les vendés las entradas a todo el mundo porque querés mover la fecha, viste, sí, que vaya todo el mundo porque hay que llevar gente. Y de repente, viste, estás a full, pues pones plata en publicidad, en redes, todo, metés todo y te la cancelan así a dos semanas, ¿no? Que te pasamos para el otro domingo, que no sé qué, y decís, che... No, es un garrón. Sí. Olvídate. Sí, también, la verdad que pasa. Sí. No. A nosotros nos pasa a veces con el tema de las entrevistas. Claro. Por eso, viste, cuando vos me dijiste dije, mira, ya estás muy armado, porque después, quizá por dos meses no podíamos organizar una, y a veces, por no quedar, y por respeto al artista, viste, bueno, uno es que la hace igual... Más allá de que después, más adelante, como te dije, quizás a fin de año o el año que viene podemos hablar nuevamente. Pero estamos todos en la misma, ¿viste? Una mano lava la otra y los dos lavan la cara. Es así. Escuchame, y bueno, ahora esta no sale. Y en lo inmediato, entonces, que ahora, ¿cuándo van a tocar? Bueno, conseguimos ahora una fechita que todavía, si bien no la publicitamos todavía en redes, para fin de julio en Casa Rincón, que ya hemos tocado ahí, un lugar hermoso, sonido increíble. Destacar también a los sonidistas, toda gente de primera, la verdad. Así que vale la pena siempre recordar y recomendar esos lugares para tocar. Buenísimo. Contanos un poquito, Tincho, la historia de la banda. Una banda de aquí de Capital que nace en el 2014, ¿no? Exactamente. Somos gente más o menos de la zona de Balvanera. Mirá. Empezamos a tocar en 2014. Todo por los alrededores. Yo vivo en San Cristóbal. Ah, mirá. Empezamos a tocar en 2014. Sacamos un disco en 2017. Se nos fue el batero, el primer batero con el que grabamos el disco. Sí. Después, bueno, anduvimos con bateros de transición. Después pegamos otro batero con el que grabamos el segundo disco el año pasado. Se fue a fin de año también, de Uruguay, y por unas cuestiones familiares tuvo que volverse. Así que ahora estamos tocando con Fede, un capo. Por suerte se acopló al toque. Sí. Y nada, laburando a full. Laburando bueno, a full. Bien, perfecto. Sí, sí. Esa es la idea. Sí, sí, esa es la idea. Bueno, vos estás de la primera hora, entonces, Tincho. Del grupo. Yo estoy de la primera hora, sí. El cantante y el guitarrista se conocen de chiquitos, viste, uh-huh. Compusieron toda la vida, como que tenían una base bastante armada de temas y todo eso. Y yo en 2014 me acoplé y como que le dimos forma a la banda, siempre con distintos bateros que fueron apareciendo. Claro, y el porqué del nombre de la banda, ¿por qué el nombre del animal, de Aguaraguazú? Estábamos pensando un nombre para la banda, la verdad, y no sé quién comentó que de chico se había disfrazado de Aguaraguazú o algo así, no me acuerdo quién de la banda fue, y justo estábamos hablando y che, qué buen nombre, Aguaraguazú, averiguamos sobre el animal, sí. Porque si bien conocíamos que era un animal, claro. Medio un zorro, pero averiguamos tipo, claro. No sé, qué hace, cómo es, qué es solitario, qué sé yo. Y la verdad nos gustó el nombre, cómo sonaba, nos pareció original. Sí. Y nada, se lo pusimos. Así, y ahí quedó. Bueno, no, bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. Sí. Sí, Dani. Sí. Tincho, hola, ¿cómo estás? Soy Dani. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Un gustazo saludarte. Y quería preguntarte, ¿cómo se conformó la banda? O sea, ¿eran todos amigos y dijeron un día, bueno, vamos a tocar y se largaron al ruedo o ya fueron músicos convocados? Hola Dani, mira, como te decía, el guitarrista y cantante se conocen de chico y tocan hace mucho, digamos. Ajá. Yo después en 2014 llegué con ellos, aunque parezca mentira, igual quizás se sigue usando, ¿no? Pero buscando por internet, banda, se busca banda. Rock, busca bajista, qué sé yo, así. Yo no venía tocando, yo tenía el bajo, tocaba antes, lo había medio abandonado, estaba con la guitarra criolla full. Y digo, che, tengo un bajo acá, ¿cómo no voy a tocar? ¿Viste? Y claro. Ahí me volvió a picar el bichito y bueno, ahí me metí. Se sumaron. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Volviendo un poquito a lo musical, Tincho, recién como decía yo en el principio, la verdad que a mí me sorprendieron gratamente. Hay muchas cosas, o sea, dentro de lo que es la bola de sonido de Aguaraguazú, se ve que hay muchas influencias. ¿Podés contarnos un poquito más o menos? Sí, sí, mirá, la verdad que yo creo que es una mezcla de influencias bastante grande. Hay mucho ahí. Sí, creo que a todos, obviamente, si bien no nos gusta el rock, obviamente, alguno más del lado de Doors, medio ahí bluseado, y otro más, no sé, qué sé yo, el Spinetta o los Redondos. Claro. Pero creo que también lo que tiene una influencia también fuerte es en la batería, que el baterista es uruguayo. Y el chabón salió mucho a tocar, viste, con comparsa, viste. Ah, la tenía muy clara con la percusión, muy clara con la percusión. Entonces creo, y también es rockero, entonces creo que como que nos amoldamos bien la banda a él. Y fue clave como para darle, porque todo este disco nuevo, el Huella de la Cátedra del año pasado, todo compuesto en pandemia. Ah, mirá. Entonces tiene como esa oscuridad, viste, claro, de claro, todo, claro. Que eran jornadas difíciles, a veces sí. Con barbijo, a veces, qué sé yo, nos juntábamos ahí, viste, hasta que en todo nos contagiábamos, ahí. Pero tiene como esa impronta el disco de oscuridad, y sí, tiene como varias influencias, es verdad. Perfecto, pero ¿dónde, sí, sí. ¿dónde lo grabaron el disco este, el último? La verdad que suena muy bien, y si no me equivoco lo grabaron con el productor de Sky, ¿no? Sí. Sí, exacto. Sí, sí, lo grabamos en Conde Estudio, donde graba Sky. El productor se llama Joaquín Rosson, él es el productor de Sky y también es el guitarrista. Mirá vos. La segunda guitarra, sí. La segunda guitarra, y también se acopló en armónica Rubén Gaitán, un genio de la armónica, sí. capo, capo total, nos y grabó ahí dos temas también, un capo, la verdad, y todo le dio el color del que quedó. La verdad que sí, nosotros quedamos muy conformes a nivel sonido, a nivel como quedaron los temas, ¿viste? Claro, la claro. verdad que sí, sí, quedamos conformes. Gracias por sus palabras también de resaltarlo, porque para nosotros es importante. Sí, ya que hablamos de influencias, vos, ¿quién fue influyente en lo que vos tocás? ¿Quién te marcó? ¿En quién te tomaste como referente? Y yo creo, yo lo que tengo es que, si bien me gusta mucho el rock desde la primera, de que soy chico, digamos, Los Redondos, por ejemplo, Las Pelotas, yo creo que también tiene que ver con que me gusta el punk también. Mirá. Y entonces como que hay como una mezcla en los temas que me gusta darle como una cierta oscuridad. Quizás no tiene nada que ver en realidad con el sonido medio latoso a veces del punk, pero tiene como una esencia, no sé cómo explicártelo bien, pero creo que, si me preguntás, eso hace a la definición mía, por ejemplo, del bajo, yo lo que creo. Sí, sí, sí, obviamente. Nunca me lo habían preguntado, la verdad, así que... A nosotros hacemos así las preguntas muy incisivas. Tincho, está buena la pregunta, sí. Siguiendo con la temática de lo que preguntaba Carlitos, ¿cómo ves el arte hoy, el séptimo arte, ¿no? Que es, en realidad, es la música y, bueno, todo lo que concierne a ella, tanto el rock, el blues y otras fusiones, ¿no? ¿Cómo estás viendo las bandas, las presentaciones? ¿Se hace difícil conseguir fechas? ¿Ves más público que se está tirando al rock? Mira, conseguir fechas, la verdad que a veces se hace difícil por el valor que salen y por el mínimo que a veces te piden de cantidad de gente, en claro. el que a veces lo llegás a llegar y otras veces no. Sí. La verdad que ya la gente, no te digo que no sale, pero no sé si el rock, como que para mí ya le soltaron la mano un poco, mucho público, que no al rock en sí, porque, o sea, La Renga, Dividido, y hay otras bandas también emergentes que ya tienen su público, que me parece que se afianzaron y van a seguir estando afianzadas siempre. Pero para las bandas under, no sé, antes como quizás ser under era como que igual tenías tu pequeño público que iba siempre, ¿viste? Sí, sí. Y aunque sean 20, 30, hoy en día se perdió un poco eso, me parece. No, también están más caras las cosas, no sé, andás a ver, se pagan a veces más las entradas. Quizá tiene que ver con un todo, que una salida gastas 15 lucas, ¿viste? Sí, olvídate, mínimo, sí. Claro, sí, que un quizá bolichero hoy, a la vuelta de tu casa. Claro. Un bolichero hoy te quiere meter 15 bandas en una noche, por ejemplo. Caso de lo que pasó en Lucille el otro día, otros lugares, no quiero dar nombres, pero en realidad hay muchos boliches de capital que te hacen la entrada partida, ¿entendés? Claro. ¿Vos? ¿A qué banda vas a ver? Bueno, voy a ver a Pirulo. Claro, a Pirulo. Bueno, vas a ver a Pirulo, te sentás, bueno, levantate. Termina Pirulo y andate. Que terminó claro. Pirulo porque viene la otra banda. Mirá vos. Y no, pero pará, loco, si yo... yo pagué la entrada. Tomo una birra más, ¿entendés? No. Sí, no, seguro. Pero bueno, es así, o sea, hay mucha movida entre banda y banda y bueno, y eso va al bolsillo de los bolicheros, lamentablemente. Qué bárbaro, ¿eh? Es así. Eso ni hablar, sí, eso es terrible. Pero el ambiente está como medio ahí, todo estancado, lo veo por justamente estas cosas que decís. Y un poco, a veces las bandas también, viste, hay banda, a ver, nosotros hemos tocado millones de fechas con millones de bandas, y te digo, así como pegar onda, porque son, porque te caen bien, porque te gusta cómo suenan, para tocar con ellos otra fecha, así son contadas con los dedos, ¿viste? Sí. Y la verdad que, y porque muchas, ¿viste? Como decís, de repente los conocés, son unos pelotudos, y si no son unos pelotudos, se cagan en tu laburo porque te llegan, vos los organizás, te llegan tarde a la fecha, hacen lo que quieren, ¿viste? Y vos decís, totalmente. Che, boludo, sí, yo soy una banda como ustedes, ¿me entendés? Nos cuesta todo, venite, tocá, no sé si... Bueno, pero pero Tincho, sí. Eso lo ves vos que venís pateando desde, no sé, ya hace un par de años vienen, la banda viene caminando. No es una banda que nació ayer. No, pero sabés que la respuesta acerca de la pregunta que le hiciste, hay varios que están diciendo, es como que hubo un antes y un después de lo del tema de la pandemia también. Claro, sí, también. Claro. Sí, eso sí. ¿No? Bueno, ¿notás eso, Tincho, también? Sí, sí, ni hablar. Sí, hubo un antes y un después. Y también, bueno, como te decía, el público va, quizá va eligiendo la salida más selectivamente. Claro. Y a veces cuesta más salir a ese tipo de fechas, cuando de repente, tipo, yo te digo, che, vení que toco este mes, y de repente el mes que viene también toca, ¿viste? Claro. Y así, ¿no? Y no llegás a juntar siempre 30, 40 personas, ni en pedo al final. Se cuesta, digamos. Sí, y ahora que hablamos de público, ¿cuál es el público de Aguaraguazú? ¿En cantidad o en calidad? En edades. En edades, o sea, ¿quiénes son los fieles seguidores? Te digo que hay bastante variado, porque yo creo que si bien son en mucha gente, somos... A ver, yo tengo 34, los pibes tienen 38, por ahí. En su mayoría rondan de 30 a 40. Uh-huh. De repente te sorprendes porque vienen un par de personas más grandes y de repente también un par de personas más chicas, pero... Más o menos 30, 40 años, yo diría. El promedio. Sí, el promedio. Los rockeros que quedamos ahí. Claro. Los viejitos. Tincho. Lo del cassette. Exacto. Sí. Contale a la gente que está escuchando del otro lado, que quizás no los conocen y, bueno, tienen ganas de conocerlos, de escuchar un poco de su música, ¿en dónde los pueden encontrar en las redes sociales? Bueno, estamos en Facebook. No soy bueno para acordarme los nombres, pero Aguaraguazú Rock sale en Facebook y lo mismo en Instagram, Aguaraguazú Oficial, sí. O Banda, pero sale también Aguaraguazú Rock o Banda sale. Uh-huh. Tenemos YouTube, estamos en Spotify, estamos en casi todas las plataformas digitales para escuchar. Buenísimo. Como el nombre Aguaraguazú, sí. Así bueno. Que... Sí, ahí nos pueden encontrar. Buenísimo. Un consejo de mi parte, que la verdad que a mí me sorprendieron gratamente, como ya lo dije, ya están jugando de mitad de tabla para arriba, así que métanle, Bueno, no, la verdad que es un lujo que ustedes que se la pasan escuchando Banda no digan esto, la verdad, muchísimas gracias. La verdad que amamos lo que hacemos, le damos, ensayamos, hay mucho trabajo. Seguro. Acá, así que bueno, y la verdad, muchísimas gracias, loco, aguante que sea rock. No, gracias. Gracias a vos por el tiempo y bueno, las puertas del programa están abiertas para ustedes en lo que tengan, alguna novedad, presentaciones, algo. Y bueno, queda abierta la invitación para más adelante para otra entrevista, ¿sí? Dale, muchísimas gracias. Tal cual, cuando tengamos una fechita ahí más cerca, como habíamos planeado, seguramente podemos hacer otra, si les parece. Dale, buenísimo. Dale, Tincho, gracias. ¿Te parece que nos vamos escuchando Estatuas de Sal? Perfecto, sí, dale, vamos con Estatuas de Sal entonces. Abrazo, Tincho. Chao. Abrazo grande. Chao. Gracias. Aguaraguazú, sonando aquí en Que Sea Rock. Estatuas de Sal. Zorro grande. Terrible banda. Pienso bien y corro, siento y aviso. Me voy probando las huellas del zorro. En el momento menos propicio, entre encerronas y brebajes baratos, despuntando las fraguas de un vicio, voy a matar. Estatua de sal. Duro y rápido está este mundo que trazo y borro. Inspiro y atizo como un tiro las líneas del zorro. Algunos dicen que viajo dormido, mis alas en sueños cansados, pero he vencido al peor enemigo, Alejo Cancino, al agua entregamos. estatua de sal. Voy a mojar mis alas un rato. Seguí escuchando Que Sea Rock 2024. Quedó. Se te cae la vida por aquel barandal. Si nos roban la noche, nos la van a pagar. Son tan solo intuiciones, cataclismos sin par. Voy quemando las naves para no regresar. Don Hipólito dice que no la ve. Platos y total volveré a comer. Hay tantas camisas y ni un pobre botón. La de fuerza me queda chica, no sea vos. Todo el mundo. Transmite Radio Box 102.9. Toda la música, toda la radio. Radio Box 102.9. Lo hacemos todo para vos. ¿Cómo andan? ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo estás, querida? Terminando de tragar un pedazo de cena. ¿De qué? ¿De qué? Tomé un poquito de vino y salí al aire porque... Ah, bueno. ¿Cuándo me van a llamar? Silencio en el teléfono de Colman. Pero usted tiene y que saber. Y de repente aparece... ¡No! Yo no sé a qué hora cenar. Mi señor esposo cocinó hoy. ¿Qué cocinó, Leivas? Bueno, te cuento. Cocinó. A ver, ¿qué cosa rara con la cocinó? Guarnición. La guarnición fue papas al horno y una ensalada de espinaca y palta. Y los fuertes de plato era berenjena grillada a la plancha y unos nuggets de tofu. ¿De potu? No, de tofu. No, es muy rico el tofu. Yo no entendí nada de lo que dijo, ¿eh? Yo voy a hablar solamente de lo que compro en la dietética, que es tofu. Ninguna otra sigla, o sea, no voy a cambiar para nada las letras. Tofu, estamos hablando de tofu. Lo maceró el día anterior para que parezca pollo. Perdón mi ignorancia, ¿qué es el tofu? Es un queso de soja, vendría a ser. ¿Un queso de pero soja? Pero que se prepara, claro, es como con la leche de soja, se hace como un queso que queda... Estás escuchando Que Sea Rojo. Que Sea Rojo. Aquí estamos, ahí vamos, todos a bordo y pisando la carretera. Allá vamos a rock and rollear por todo el mundo. Suena en cada rincón del planeta, suena Que Sea Rock. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram, somos @que sea rock radio. Las cosas que pasan fuera del aire acá. Gallardo a pleno. Los sonidos guturales que hay acá, sí, es una cosa de loco. Hay olores también, ¿eh? Me parece que hay olores también. ¿Hay olores? Y eso que estoy mal del olfato. Bueno, menos mal. Bueno, escuchábamos los 2 temas de Aguaraguazú. Sí. Sin boleto al Averno, ¿era uno? Sí, señor, el segundo. Y Estatua de Sal, exacto, el primero. Excelente. Muy bien. Formación de último momento. A ver. Lanús te está ganando, si no terminó todavía, 2-0 a Racing. ¿2-0? Sí. No vos. Bueno. Sí, y me agarro tos. Tranquilo. ¿Querés un barbijo o algo? No. Bueno. Tengo hambre, así que estoy esperando la viandita de cumple. Excelente. 9 minutos pasan de la hora 23. Estamos aquí en FM Box 102.9 haciendo el capítulo 156 de Que Sea Rock. Y lo que viene ahora, en esos instantes, es lo siguiente. Nunca. Él abre el baúl de los recuerdos, revuelve entre esas perlas esos temas viejos y canciones olvidadas. Desempolva y nos hace escuchar lo mejor del rock nacional e internacional, que con el paso del tiempo nunca se corroen. El señor Fabián Papo Méndez te presenta en Que Sea Rock Inoxidables. Inoxidables. Muy buenas noches, señor Fabián Horacio. Ahora para el espacio. Qué bárbaro. ¡Ay! Repetitivo, insistente, redundante, obsesivo y hasta predecible son. ¿Por qué? Ah, mira, que estuvo estudiando el diccionario. ¿Estudiando? Excelente. La misma estupidez hasta el cansancio, muchacho. Yo no lo puedo creer. Sí, bueno, vamos a cambiar otra. No, que van cambiando, son repetitivos, le estoy diciendo. ¿El latiguillo? Pero bueno, sí, realmente no... No lo puedo creer. Ya le vamos a buscar otro latiguillo, quédese tranquilo. No. Pero igual pega, la gente pide, la gente lo pide. La gente le gusta. Sí. Es el momento de más rating acá. Me imagino. De Ibope. Ibope. ¿Cómo andás, querido? Bien. Otra vez uno tiene que adivinar cuando sale, porque no lo escuché a usted hasta que dijo, bueno, vamos con la presentación. Y chau, no se escucha más nada del otro lado. Tengo que adivinar. ¿Cómo tiene que adivinar? Me tengo que ir hasta la computadora a escuchar por dónde van. Y a veces con el delay me pierdo también. Llego tarde acá al teléfono. Ah, el tema del retorno, dice. No se escucha la presentación. Qué raro. Bueno, ahora vamos a hablar con Diego de la Vega, alias El Zorro, y a ver qué podemos hacer al respecto. Exacto, es algo de aquí, porque Jorge antes se quejó de que se escuchaba muy fuerte. Ahora usted no escucha. No escuché la presentación directamente. Por qué eso raro. Quería saber cuándo tenía que entrar. Después, cuando usted empezó a hablar, sí, ya podía escuchar. Vamos a tratar de a ustedes se los escucha bien, aunque bueno, lo que hay que escuchar de ustedes a veces. Bien. ¿De quién? ¿De cuál de los dos? De los dos. Bueno, gracias, querido. Bueno. Yo también te quiero mucho. Sí, hoy salió como tapones de punta. Sí, hoy estuvo un mal día, ¿no? Hoy, ¿no? No, al contrario, ya se van a enterar. Día, sí, bravo, pero no mal día. Ah, no. Pensé, no, como vino con los tapones de punta. No, un día bravo fue, pero nada. ¿Ahí escucha algo de música o no? No, nada. ¿Nada todavía? Nada. Bueno, ahora vamos a ver si lo solucionamos. Bueno. Inoxidable 55. ¿Qué es el 55? Es los gallegos y la música. ¿Los gallegos? Hostia, tío, exactamente, somos nosotros. Los gallegos y también la música. Y la música. Así que bueno, y la música. Saludos a mis compañeros columnistas de Romina de Una para Ver, al profe Juanca Cardoso de Escuela del Rock. Un abrazo al Citri, Hernán, al Flaco Hernández, que ahí está. Gracias, amigo, también. Gracias. Abrazo, Flaquito. Y también saludos a la productora Fantasma. Acá me están escribiendo. ¿Cómo era? Pirincho era, ¿no? El asesor de Nimo, Pincho. Nunca hay retorno de la música que sale al aire. Ajá. Solamente se escuchan los micrófonos. Ahí está. Toma, bueno, para vos. Vamos a mejorarlo. Pirincho me cuenta eso también. El asesor Pirincho. Sí, Pirincho, así es. También mis saludos a todos los que me conocen, a los oyentes de Que Sea Rock, a los colegas de Vox y por supuesto a la dirección de la radio, que tanta paciencia y comprensión nos tienen. Les recuerdo que la propuesta de la columna Inoxidables es rememorar un poco la historia de algunos músicos, bandas y escuchar la fortaleza de algunos de sus temas. Esta noche viene Argento. Argento, así que tranquilo. Sí. Así que relájese, Coleman, porque hoy no voy a necesitar la asistencia del teacher, como así tampoco del experimentado speaker Robert Ortiz de la Coleman. ¿No? Talking about you. Robert Ortiz es de la Coleman School Talking. Sí. Ustedes saben que Inoxidable tiene cierta apertura musical. En este caso vamos a escuchar dos temas relacionados con el dub y el ska. La primera es una banda grande de estos géneros y la otra tiene algún pergamino menos, pero también tiene su larguísima historia y trayectoria. Vamos cronológicamente de acuerdo a los años de las canciones que vamos a escuchar. La primera reseña que leeré y el tema que vamos a escuchar es de los Fabulosos Cadillac. Sí, un gran tema. Uno de los mejores en toda su carrera, me parece. Sí, le gusta ese tema que hoy vamos a escuchar. Ahora después lo vamos a develar para los oyentes. Sí. La historia de los Fabulosos Cadillac comienza allá por el año 1984, cuando se juntaron Mario Zipperman, Aníbal Rigozzi, Vicentico y Flavio Cianciarulo. Provenían de bandas efímeras gestadas durante el colegio secundario entre el 82 y 83, como Mantra, Spray, Maracaibo y Azur. Ninguno de ellos sabía nada de música, pero formaron una agrupación solo por el gusto de tocar, siendo una banda subterránea. Tenían como influencia más fuerte las bandas del revival del ska en Inglaterra, tales como Madness, The Special y otras más. Luego de un tiempo fueron ingresando nuevos integrantes hasta llegar a ser 8. A pesar de que después de un tiempo la banda fue rotando de músico, las voces principales siempre fueron Vicentico y Flavio. Nunca cambiaron esto. Su primera presentación oficial con el nombre actual fue en un colegio de la ciudad de Buenos Aires, con una presentación que no fue muy aceptada por el público. En abril del 86 grabaron su disco debut, Bares y Fondas, editado ese mismo año. Muchos visionarios de la prensa, visionarios entre comillas, criticaron a los Cadillac principalmente por la inexperiencia y poca profesionalidad de sus músicos y por el contenido de las letras. Sí. Su segundo disco fue llamado Yo te avisé. Exacto. A diferencia del anterior, incursiona en otros géneros aparte del ska, como el reggae y el dub. Contó con la presencia de Andrés Calamaro este disco, quien poco tiempo atrás había ya dejado de ser parte de Los Abuelos de la Nada. Además, en este disco se integró el nuevo trompetista Daniel Lozano. La recepción de este álbum fue mucho más cálida tanto entre la prensa como el público. Vendieron más de 250.000 copias del disco. Certificación de doble platino en Argentina. Los sencillos fueron El Genio del Dab, Mi Novia Se Cayó en un Pozo Ciego, Yo No Me Sentaría en Tu Mesa y Yo Te Avisé. Luego de estos dos discos vinieron El Ritmo Mundial en el 88, El Satánico Doctor Cadillac en el 89, Volumen 5 en el 90, El León en el 92, Rey del Azúcar 95, Fabulosos Calavera en el 97, La Marcha del Golazo Solitario en el 99, La Luz del Ritmo en el 2008, El Arte de la Elegancia de 2009 y La Salvación de Solo y Juan en el 2016. El periplo de esta banda es extenso, muchos éxitos. Desde el 2002 al 2008 hubo un parate en que los miembros de la banda se fueron dedicando a sus proyectos, a sus discos solistas. Estaban programados en la grilla del Lollapalooza en el 2020, pero el festival fue suspendido por el comienzo de la pandemia COVID. En el 2023 tocaron en México con un récord de 300.000 personas. Bueno, vamos a escuchar del disco Yo Te Avisé, del año 87, segundo álbum de estudio de la banda, sí. El Genio del Dab. Con ustedes, Los Fabulosos Cadillacs. Un clásico de los Cadillacs, ¿eh? A mí me encanta. Vamos. Yeah. qué dice, qué dice, qué dice, qué dice, qué dice, qué dice, qué dice, qué dice, qué dice. Un, dos, tres, cuatro, cuatro. Yeah. Muy bien, don Fabián. Horacio. Sí, acá estoy. Gran tema. Ahora se escuchaba algo la música y se escuchó hasta una tos. Bueno, sí. ahí le estoy. Decimos a propósito para ver si escuchaba. Le estoy tratando de mejorar, ¿vio? Avíseme si escucha la música, ¿eh? Después me comenta. Sí, sí, ahora escucho una música de fondo. ¿Bajita o usted está como Jorge que le interrumpía? ¿Cómo? ¿Está baja la música o le interrumpe? No, está un poquito fuerte, pero bueno, lo escucho, entre la música lo escucho. Es como la gata Flora. Hoy me parece, ¿te vino Andrés hoy? Sí, no sé qué está. ¿Está indispuesta hoy? No, ni ahí. No parece. Se lo dijo Jorge también. Sí. Pero Jorge se quejó de que estaba fuerte. Usted se queja ahora, de que no. Y está un poquito fuerte. Pelotudo. Bueno. Sí, lo escuchamos, don Fabi. Vamos al segundo tema que escucharemos. Es una banda también reconocida en este tipo de género musical, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, Los Calzones Rotos. ¿No eran Los Calzones solos? No, Los Calzones Rotos. Bueno, Los Calzones Rotos, sí. También conocido como Los Calzones. Es una banda oriunda de Loma de Zamora. Y ahora voy a comentar por qué es Los Calzones Solos. Yo, también. Debido a la crisis, estoy igual que la banda. Sí, yo también, sí. Olvídate. Comenzaron su actividad en 1988, tocando en vivo en bares y centros públicos, realizando covers de sus bandas favoritas como Madness, The Special y otras bandas más. The Special. En el 91 lanzan su disco homónimo, en el que la misma banda fue el que editó las canciones del álbum. El trabajo fue un éxito, se vendió con una numerosa cantidad de unidades y consiguieron ser editados por etiquetas alternativas en varios países. Con el aumento de su popularidad, en el 93 lanzaron su segundo álbum, Porrón Pompero. ¿Eh? También no me pida que lo diga, ¿no? Repita que no escuchamos. Porrón Pompero. Excelente. Bueno, también fue editado por ellos. En el 95 fue un gran paso, donde se consolidaron a escala definitiva, tanto a nivel artístico como comercial. Lanzaron un nuevo disco llamado Jungla Ska. realizando varios tours por el norte y sur de Argentina, Mendoza, Bariloche, etcétera. Tuvieron gran convocatoria y además distribuyeron su edición por Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia. Al año siguiente fueron invitados a la versión 1996 del Festival de la Canción Viña del Mar. En ese mismo año decidieron hacer unos ajustes con su nombre, pasando a llamarse tan solo Los Calzones. Sí. Aunque popularmente aún se siguen recordando con su antiguo nombre. En el verano del 97 editaron lo que sería su cuarto disco Aconcagua. Para esto realizaron un viaje a Los Ángeles, Estados Unidos. El disco se convirtió en el favorito de muchos programadores radiales y sale como favorito el hit Te Sigo, dedicado a Diego Armando Maradona. Sí, ¿qué más? Este año Los Calzones Rotos realizan 184 conciertos. Luego del disco Aconcagua vendrían Eras Geológicas en el 97 y Mugre en el 99. Entre los hechos relevantes de esta banda en el año 2000 dio paso a su puesta en escena, ya que realizaron numerosos shows y se calcula que unas 100.000 personas asistieron a los 20 conciertos de toda la costa atlántica argentina. La primera parte de la gira Guillatún 2001 lo llevó por 17 provincias argentinas con 32 conciertos al aire libre con entrada liberada para 250.000 personas. Otro hecho importante de la banda fue cuando a fines del año tocaron por primera vez en un recital programado y promocionado para radio y televisión en las Islas Malvinas. Esto renovó las fuerzas y cargó las pilas para lanzar una nueva ambición, el disco Plástico. Se trataba de plasmar un disco con covers del rock argentino, con la particularidad de presentar a un miembro original de la banda homenajeada de cada track. Sí. Así fue como desfilaron Gustavo Cerati, Andrés Calamaro, Daniel Melingo y Stuka, entre otros. ¿Vio? Este disco se editó en España, México, Chile, Perú, Colombia y Centroamérica. En febrero del 2002 parten de gira promocional a Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica, Estados Unidos y México y logran una edición japonesa del disco en la que se incluyen dos bonus tracks. Uno se llamaba Yo Quiero Morirme Acá, tomado en vivo de las Islas Malvinas, y otros era 1-2 Ultraviolento. El mismo era en versión demo. Luego se editaron Frecuencia Extrema en el 2004, Tanguito en el 2007 y Chamuyo en el 2019. Bueno, hasta acá fue la reseña de esta banda. Ahora vamos a escuchar del disco Aconcagua del año 1997 el tema Te Sigo. Con esto me despido hasta el próximo Inoxidables, que volvería unos días posterior al comienzo del segundo semestre del año. Sí, señor. Sería comienzo de julio. Un abrazo a todos, muchachos. Con ustedes, Los Calzones. Muchas abrazo, gracias, Fabi. Señor Fabián Horacio. Ahora me despacio. Un abrazo. Chao. época de Tutín Memén, ¿no? ¡A triunfar! ¿Qué, quién? En la época de... ¿Tutún, Tutín? ¿Tutún? Tutín Memén. ¿Tutún? Tutín Memén. Tutín Memén. El presidente. Ah, de Carlos. He ganado las elecciones De Don Carlos. Sí, exacto. Una de las grandes cosas buenas que hizo. Hemos eliminado el servicio militar obligatorio. El avión que va a la a la estratosfera. Ah, oh, esa fue. Y de ahí, gordo. Un sistema de vuelos espaciales mediante el cual se dio una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. Yo no me puedo creer, como decía. Para la próxima te voy a armar todos los grandes proyectos de todos los presidentes. Que sea rock, tu previa del fin de semana. Este fuego está ardiendo y está fuera de control. No es un problema que lo puedas detener. Simplemente es rock and roll. Que sea rock, arde en tus venas. Muy bien, 34 minutos pasan de la hora 23 de este jueves 13 de junio del año 24. Estamos en vivo aquí directamente desde FM Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes y hacia todo el mundo por la página de internet. ¿Qué se ríe? Ahora me cuenta. Mensajes que vienen por privado. .fmradiobox.com. También se pueden bajar la app directamente del Play Store. Buscan ahí 102.9 Box FM 102.9 y nuestro teléfono número de WhatsApp 11 6470 47. ¿Está sí. Jorge ahí? Sí, estoy acá. ¿Ahora escucha la música? Estamos otra vez con la cortina alta. Pero, mamá. Hoy, pero bueno, hoy están, hoy Andrés está con todo. Sí, están todos con Andrés hoy. Ahora sí. Bueno, perfecto. ¿Ahora sí? ¿Va bien? Sí, ahí bajó. Bueno. Ahí bajó. Bueno, perfecto. Bueno, yo una vez también me pasó eso. Siempre lo cuento con historia personal, ¿no? ¿Qué le pasó? Una vez me dijo, está bien, ahí sí, sí. Y ahí, ahí bajó. Sí, excelente. Vamos a ver. Bueno, muy bien. Vamos a meternos de lleno en el último tramo, como es costumbre, cada... final de Que Sea Rock. Sí, claro. Vamos a compartir Info Rock, vamos a compartir cartelera y obviamente efemérides. Y arrancamos directamente de la Baticueva a la ciudad de Lugano con el señor Jorge Pietrafesa. Bueno, muy bien, menos mal que se termina este jueves 13. Sí, ¿no? Menos mal. Listo. Mañana, viernes 14, Gustavo Cordera se presenta en el Teatro Flores de Rivadavia 7806. Desde las 7 de la tarde, también Estelares, en Quality Espacio. Sí, está subiendo y bajando la música. ¿Cómo? Así. Se le puede poner... ¿Qué tiene un gato? ¿Está con el gato ahora? ¿Qué? ¿No? ¿Qué gato? No sé, ¿no tiene un gato? ¿Se escucha un gato? No. ¿No está Federico? No, está, pero está tranquilo, durmiendo. Él no joroba. Con los caniches ya hicimos justicia durante la semana. Justicia ya, divina. Ya la justició, le tiró un pedazo de carne con vidrio. No, pero bueno. Hemos tomado cartas en el asunto. Ah, bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Ahora sí, seguimos con Estelares en Quality Espacio. Esto es en Córdoba, se presentan también mañana a partir de las 8 de la noche. Fin de semana de los Babasónicos en el Movistar Arena, mañana viernes y el sábado a partir de las 9 de la noche. El Movistar Arena, recordamos, Humboldt 450. Vamos al sábado 15, Arde la Sangre en el Teatro Vorterix a partir de las 8 de la noche. Reading en La Trastienda, también en Balcarce 460, sábado 15. Seguimos con el sábado 15, tenemos a Blues Motel en el Teatro René Favaloro, en la calle 67, entre 116 y 117, obviamente. ¿En La Plata? En La Plata, así es, a partir de las 9 de la noche. Las Manos de Filippi tocan en el auditorio oeste. ¿En dónde? En Avenida Rivadavia. Está chequeado todo esto. Sí, sí, chequeadísimo. Las Manos de Filippi, entonces, en el auditorio oeste. ¿Por qué en la Avenida así? Rivadavia 17, y por qué tengo que hablar así. En la Avenida Rivadavia 17.230, esto es en Aedo, entonces el sábado 15. Y bueno, por acá tenemos también él mató a un policía motorizado en el Movistar Arena, domingo 16. Y cerramos este bloque con lo que va a pasar el miércoles 19, previo al fin de semana largo, con Viejas Locas por Fachi y Abel. Esto es en el Club Tucumán. En Andrés Baranda 941, en Quilmes. Sí, señor. Así es, a las 8 de la noche. Muy bien. Listo para ahora. Vamos con las efemérides con don Carl Holman. Gracias, querido. Efemérides del 7 de junio del 83, lanzamiento del disco Synchronicity de The Police. En el 2012 muere Bob Welch, miembro de Fleetwood Mac entre el 71 y el 74. En el 58 nace Prince. En el 59 nace Claudia Puyó, cantante argentina de blues y rock. Sí. Y en el 69 Blind Faith ofrece un concierto gratuito en el Hyde Park de Londres, al que acudieron 150.000 personas. Este fue el debut de Blind Faith, un supergrupo integrado por Eric Clapton, Steve Winwood y Red Grish. Entre el público estaban Mick Jagger, Richie Havens y Donovan. El invasor extraterrestre. Vamos a ver, ¿eh? Por Dios, qué jueves hoy, una cosa de loco. Trabado, sí, no, será la humedad, calculo que debe ser la humedad. Noticias: Pierre anunció una gira por sus 30 años y estrenó una reversión muy especial de un hit. La legendaria banda viene recargada de anuncios. ¿Un porque hit? Arrancan. ¿Cómo? ¿Un hit? ¿Qué es un hit? Un hit. Un hit. No. Vamos, quiero la grabación, Gonzalito, después. Vamos de vuelta. Pierre anunció una gira por sus 30 años y estrenó reversión muy especial de un hit. La legendaria banda viene recargada de anuncios porque arrancan los festejos por su aniversario. Por un lado, Pierre hará una gira llamada 30 años Tour para celebrar 3 décadas de rock y pasión. Y como si eso fuera poco, lanzaron una tremenda reversión del clásico La ilusión que me condena con grandes músicos invitados. Eligieron La ilusión que me condena para reversionarlo con la participación de músicos amigos: el Tete de la Renga, Ale Kurz del Bordo y Bochi de Pastillas del Abuelo. ¿Quieren escuchar un poquito? Bueno, dale, querido. A ver si se puede. A ver. Cuando quiero, Operator. Cuando tenga ganas, ¿Arranca o no arranca? Temazo. No arranca. Ahí va. Ahí arranca. ¿Qué temazo? Amanecí. Yeah. Con ganas de pegar el grito. Tiene la voz más flautada, ¿no? En ese micrófono. No, los años. Ese. Con el mano libre. No, que no es él. Sí, sí, el amigo Cerezo. ¿No es León Gieco? No. Cierra todavía, no será tanto quilombo este. A ver. Vamos. Vamos todos, vamos. ¡Que vengo de ahí! ¡Sí! Ahí te sale Kurz. No salto más porque me agito. Al Tete, Recuerdos ingratos. ¿Vos jugabas al Tete? ¿Cómo? Cuando eras chico jugabas al Tete. Sí, después te cuento. Ah, bueno. Bueno, un poquito. Sigamos, por después favor. Estaba el Piragüe también. ¿El qué? El Piragüe. ¿Piragüe? ¿Cómo era? El como el Tete, pero abajo del agua. Ah, bueno. Excelente. Sí, don Jorge, por favor. Bueno, muy bien, vamos con el miércoles 19, seguimos con el miércoles 19 de junio, donde tocan Los Cafres en La Trastienda, en Balcarce 460. Y también tenemos a Sumo por Pettinato, aquí en... Colma, perdón, Jorge, ¿a vos te gusta Sumo con Pettinato o sin Pettinato? Con Pettinato. Ah, con Pettinato. Sí. Gran saxofonista. Sí, olvídate. Claro, claro. Sí. Tocando el saxo, bueno, qué sé yo. Tocando el saxo, sí, bueno, sí, sí. Sí. Bueno, pero haciendo versiones de Sumo, no sé, ni idea. ¿Cómo será ahora? Ahora, tocando con Sumo, es otra cosa. Y bueno, vamos a ver si se puede conseguir algo del material ese, Bueno, vamos a ver. Bueno, muy bien. Toca en Mutar Bar, en la avenida Mitre 982. Esto es el miércoles. Miércoles próximo, 19 de junio, a las 9 de la noche. O si no, también lo pueden ver en Maquena, en Fitzroy 1519. Sí, sí, sí. Esto es en Palermo, el viernes 21 de junio. Va a tocar todos los hites de Sumo. Excelente. ¿Viste los pelicos que escuchó? Colma. Gullotito. Ah, perdón, disculpe, disculpe. ¿Qué pasó? Disculpe, no. Jorge, disculpe. Sí, disculpe. Sí. Siga, siga. Bueno, Gullot y Tot también van a ser los hits de hit, precisamente, en La Trastienda, en Balcarce 460, el viernes 21 de junio. Che, paren con ser tan previsibles. No sigan haciendo cliché de los mismos chistes. Fabiana Cantilo. Fabiana Cantilo también toca sus hits en el Luna Park, en Avenida Madero 420, el viernes que viene, el viernes 21 de junio. Sí, así que, gracias por la nota, Fabiana Cantilo. Sí, gracias. ¿Qué más? Se olvidaron de eso. Los Cabezones tocan en el Teatro Flores, en Avenida Rivadavia 7806, sábado 22 de junio. También tenemos a Vitico y los Leones, en The Roxy Live, en Coronel Niceto Vega 5542. Esto es el sábado 22 de junio, a partir de las 8 de la noche. Y La Renga también toca el sábado 22, pero en Córdoba. ¿Sí? Sí, toca en Córdoba, en Cosquín. ¿Sí? Sí, exacto. En Cosquín no. Cosquín no, el año que viene. No sé, donde vos quieras, Jorge. Claro. En el Estadio Mario Alberto Kempes. Ah, ahora ahí está. El sábado 22 de junio a las 9 de la noche. La Renga entonces. Ahí en lo tenés, el Kempes. Pelotudo. Sí. Bien. Muy bien. Cerramos acá. Por ahora. Bueno, igual el que quiera ir a un lado que no se guíe por lo que decimos nosotros, que se fije bien en el la cartelera de que sea rock. Sí. Efemérides desde el 10 de junio del 85, lanzamiento del disco Empire Burlesque de Bob Dylan. Para vos. En el 82 se lanza el álbum de la banda Rainbow, Straight Between the Eyes. En el 86 se lanza el álbum de Dio, Intermission. 69, nacimiento de Ariel Reitman, baterista de Los Pericos. Y en el 65 nace Joe Santiago, guitarrista del grupo Pixies. Muy bien, Def Leppard comparte una colaboración con Tom Morello, Chips Like 73. Def Leppard ha lanzado Chips Like 73, una sorpresiva colaboración con el guitarrista Tom Morello. Oh, el propio Morello reconoce que es un fanático de las leyendas del hard rock de Sheffield desde hace mucho tiempo. Toqué Rock of Age con mi banda de cover universidad hace casi 40 años. La banda utilizó un enfoque retro en las redes sociales para adelantar la llegada de este tema, anunciando una línea directa a la que los fanáticos podían llamar para escuchar un fragmento de la nueva canción. Marca su primera música original nueva desde el álbum Diamond Star House del año 2022. Terrible álbum ese, ¿eh? Sí, buenísimo. ¿Cómo se llama? ¿El álbum? Sí. Diamond Star House. Sí, sí. ¿Qué es de Pink Floyd? ¿Cómo? Tiene todos los hits, exacto. Bueno, los hits de los Beatles. Bueno. Muy bien, seguimos con la agenda. Vamos al viernes 28 de junio a las 9 de la noche. Se presenta en el Centro Cultural San Isidro, en Avenida del Libertador 16.138 Huff, nuestro entrevistado de la semana pasada. Y recién estábamos hablando de Pierre. Bueno, Pierre se presenta en el Quality Espacio en Avenida Cruz Roja, Argentina 200, esto es en la provincia de Córdoba, también el viernes 28 de junio a las 9 de la noche. Llegó julio, señores. Sí. Llega julio. Exacto. Llega julio con las facturas y todo lo demás. Oh, Adrián Barilari. Adrián Barilari llega al Teatro Municipal Rafael Aguilar. Esto es en julio, en la provincia de Buenos Aires, en San Nicolás. Toca el jueves 4 de julio a las 9 de la noche. El sábado 13 de julio se presenta Eruca Sativa en el Teatro Vorterix a las 9 de la noche. El sábado 20 de julio a las 8 de la noche toca Pez en Niceto Club. Esto es en Niceto Vega 5510. Y cerramos julio con esto, abrimos agosto con Tambiónica, a ver el efecto de Tambiónica, el jueves 1 de agosto. Crash, pum, de 2024. El jueves 1 de agosto, Tambiónica, a las 9 de la noche, en el Movistar Arena, nada más ni nada menos, en Humboldt 450. Efemérides del 12 de junio del 2008, lanzamiento del disco Viva la Vida, or Death All His Friends, de Coldplay, excelente. 2007, lanzamiento del disco Live a Montreal, 2006, de Deep Purple. 51, nacimiento de Bing Erb Carlo, baterista de Cheap Trick. 41, nacimiento de Chick Corea, músico de jazz rock. Y en el 2012 muere en un accidente Adrián Otero, ex cantante de Memphis, la bluesera. Perdón, ¿lo cortó a Jorge por la mitad o me pareció? No sé, yo me dio un segundo y le di para que tenga. Caro. ¿Jorge lo cortó? No. Ah, no, pensé que lo había cortado. No, disculpe. No, está bien. Entramos bien. Perfecto. Paul McCartney vuelve a tocar en la Argentina. Paul McCartney regresa a la Argentina como parte de su gira global What Back Tour. Después de 5 años de su última presentación en el país, el legendario cantante y compositor ofrecerá 2 conciertos. Uno en Buenos Aires con producción de DF Entertainment y DG Experience. Y otro en Córdoba con la producción de Entertainment. Y ah, en vivo. Ahora sí, me gustó. El primer show está programado para el 5 de octubre en el Estadio de River, mientras que el segundo concierto tendrá lugar el 23 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempe de Córdoba. Las entradas último estarán... Último momento. Saquemos todo. Se agregó una fecha. Se agregó una fecha, el 6 de octubre. Yo tenía entendida que se agregaron 2. Epa. Bueno. ¿Quién da más? Vamos, se agrega la tercera. ¿Quién da más? Una acá en el Estadio de River. Y la otra en Córdoba. O sea, una y una. Sí, son serían 2 aquí y, bueno, y 2 en Córdoba. Ah. Bien. Bueno. Pero sí, va a seguir. Además, por algo se toca de aquí en Buenos Aires y en Córdoba con 20 días de diferencia. Claro, exacto. Decía que las entradas estarán disponibles para su compra a partir del miércoles 12, ya esta semana, entonces. Sí, ya la vendieron. 12 de junio, a partir de las 10 horas a través de la plataforma Hall Access. Un datito de color. Sí. La localidad más barata, si no vi mal, 98 mil pesos. Sí. La más barata, Sí. Bueno, de ahí para arriba. Bueno, el que puede ir, que vaya y lo disfrute. Y si va a estar lleno, obviamente. Sí, seguro. Seguro. Y bueno, pero por eso sigue agregando fechas. Eric Clapton, no, en serio. Sí. Eric Clapton, ¿qué agregó? Nada. 400 ¿no? lucas la entrada más barata. 400 lucas la entrada más barata. ¿400 era la más barata de Clapton? Y sí, andaba por ahí. Ah, bueno. Una locura. Si yo no leí mal, se viene la gira de los Stones. Sí, también. Sí, también. Y prepárate en esa, ¿no? Y AC/DC también hay rumores de que vienen el año próximo, Sí. Y si sea con tocar los piojos, no hay billetera que aguante. No, olvídate. ¿Qué va a haber billetera? Ya no hay billetera ahora. No. Imagínate. Ni comprando las cosas del día. Y bueno, pero como hablábamos antes, los gustos que va a hacer en vida. Obviamente. Sí, claro. Obviamente. Hipotecamos la casa. Sí, ¿quién sigue? Jorge. Cualquier cosa. Bueno, muy bien, hablando de los piojos, Ciro y los persas tocan en el Movistar Arena, en Humboldt 450, anoten, jueves 8 de agosto, viernes 9 de agosto y también tocan el viernes 30 de agosto a las 9 de la noche todos los recitales. Sí, así que a falta de piojos sirven los persas. Sí. En el Teatro Gran Rex, Los Tipitos se presentan el sábado 17 de agosto tocando El Gato que está triste y azul. Sí, seguramente harán esa versión, ¿no? Sí, sí. Más vale. El que salta de verja en verja era, ¿no? Claro. Claro. Exacto. Va de verja en verja. Exactamente. Sí. El Cuelgue toca en el Movistar Arena el viernes 23 de agosto. También en el Movistar Arena se presenta el Cuarteto de Nos el sábado 3 de agosto y el sábado 31 de agosto y el domingo 1 de septiembre. Sí. Un fin de semana con el Cuarteto de Nos en el Movistar Arena. También en el Movistar Arena, parece que hay convenio acá. Sí, olvídate, hay tongo. Se la lleva toda el Movistar, ¿eh? Sí. Ahí, Conociendo Rusia. Tocan el viernes 6 de septiembre y el sábado 7 de septiembre. Y como lo dijimos recién, el viernes 20 de septiembre en el Estadio Vélez, con una sola fecha, ahí quedó Eric Clapton a las 8 de la noche. Bueno. Sí, igual más allá de las entradas, no lo mismo ver a Clapton que Paul McCartney. Porque Paul McCartney ya viene la época que de los Beatles. Bueno, pero son artistas que están en un nivel parejo. Sí, bueno, pero yo de los dos, si me regalan, voy a ver por McCartney. Yo, si me dan elegido, voy a ver a Clapton. Bueno. Es gusto particular. Sí, ¿no? Olvídate. Sí, bueno. Quedamos así. A mí también. Si me dan a elegir, elijo por McCartney. Bueno, perfecto. Y a ver. Ustedes son las viudas de Lennon. Y de Harrison. Y de Harrison, exactamente. Bueno, la última de mi parte, efeméride del 13 de junio del 95, lanzamiento del disco Post de Björk. El de 87, lanzamiento del disco Live in Australia de Elton John. 69, lanzamiento del disco Music from the Fillmore de Pink Floyd. 2008, lanzamiento del disco One Shot Deal de Frank Zappa. En el 94, lanzamiento del single Stretch Maker de Oasis. 69, Mick Taylor reemplaza a Brian Johnson en Rolling Stone, que había llegado recomendado a Mick Jagger por parte de John Mayer. Y en la última, 75, John Lennon hace su última aparición en TV para cantar Imagine. Se retiró para criar tranquilo a su hijo John. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué están? Epa. Ya de 2 minutos. Acá me están mostrando fotos. Si hay foto, tiene que haber video. La última de mi parte, como siempre le decimos, métanse en nuestra página www.quesearockradio.com. ¿Qué dije? Cualquier cosa, vamos de vuelta. Sí. www.quesearock. Me trabé. Ahora sí, vamos de vuelta. quesearockradio.wixsite.com/la web. Esa es nuestra página, como siempre ahí van a encontrar. Sí, si no la cambiaron. No, toda la información, la cartelera, las efemérides, hay videos de música, hay playlist de música. Están todos los recortes de las notas que hemos hecho, están los programas grabados. Sí. Hay de todo un poco, hay películas. ¿Qué más hay? Si hay foto, hay video, Don Colman. Sí, estábamos viendo también, si hay foto, hay video de cuando se fue a ver a Paul McCartney hace en 2017. Que vio, vi Paul McCartney, vi Roger Waters, pero menos mal que no gobernaba la derecha. Claro. Excelente. Vitico, el eterno retorno del canciller del rock. ¿Vos te acordás cómo sonaba Ruedas de Metal de Riff? Bueno, voy a grabar esas canciones de nuevo. Vitico empieza la entrevista. Plantea este objetivo artístico como un renacer, uno más, en su dilatada carrera musical. A sus 75 años disolvió después de 2 décadas el proyecto Viticus, que fundó junto a su hijo Nicolás y a su sobrino Sebastián, para armar una superbanda de hard rock con músicos más cercanos en el arco generacional, como los guitarristas Pollo y Demonio Pistarelli, hermanos de sangre y de música, integrante de Los Leones, y Alejandro Soto en batería, con el que se presentará por primera vez en Buenos Aires el próximo 22 de junio en el Roxy Live. No puedo salir con una girada para tocar los temas de Riff, dice el bajista, elogiando a su nueva tropa y manteniendo en alto el legado del cuarteto. Bueno, y después estaba Pizzaré y Pipistrella también estaba. Pipistrella, sí, exactamente. ¿Estamos con todo? ¿Quedó colgado? Sí, esta quedó colgada. Esta botella acá que se me estaba por caer. Ah, justo. La noticia. Sí, no entiende, no sé de qué se ríe. ¿Estamos, ¿no? Jorge, a usted le quedó algo? Bueno, a ver, lo único que quedó es que Iron Maiden se presenta el domingo 1 de diciembre en el Estadio Huracán. Sí. Y el 2, lunes 2 de diciembre, en el Movistar Arena. Hasta ahora las dos fechas confirmadas, ¿no? Sí. Hay posibilidad de que salga alguna otra fecha también, ¿eh? Así y que bueno. Será el martes 3. Pero y bueno, veremos. Todo puede ser, todo puede ser. Todo es posible. Muy bien, señoras y señores. Entonces, hasta aquí hemos llegado. En donde sí, nos vamos. Nos sacan del aire. ¿Cómo estamos hoy? Está descajetando todo. Ahora sí. ¿Estamos? Vamos. Es la humedad, ¿eh? Sí, también. Para mí es la humedad. La culpa a alguien, dale. Sí, obviamente. Sí. Vamos a contarle rápidamente qué hicimos posible este programa. Tenemos en la dirección general de la emisora. A cargo de Claudia Laporta. Si no nos echa ahora, Claudia, no. En cualquier momento nos lo va a hacer. Un beso, Claudia Laporta. En la operación técnica y puesta en el aire. No sé, no hubo alguien hoy, me parece no hubo nadie. No, hoy la verdad que es lamentable. El operador guantes de amianto, más que nunca. Gracias, gracias. La supervisión técnica. A cargo de Damián, el zorro espadea. Ahí está haciendo la Z. Hoy estuvo presente, amigos, en su sección Encrucijada Difusión. El señor Daniel Panther Rock Hernández. Gracias amigo. Gracias, querido. Gracias por estar, como siempre. Gracias a ustedes. No, por favor. Vendrá la próxima semana el otro seccionista. Sí. En la sección Rock Mix. Señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Presencial dijo que va a ser, ¿eh? El dólar azul. También tenemos a nuestros amigos queridos y columnistas. Hoy estuvo presente en la sección Inoxidable. Sí, el señor que vino con Andrés. Fabián Horacio Méndez. Hay que cambiar el latiguillo, ¿verdad? Sí. Vamos a pensar uno. Sí, por favor. Vendrá la próxima semana una nueva lección en la Escuela de Rock. A cargo del señor Juan Carlos Cardoso. Y más adelante nuevamente el séptimo arte de nuestra querida Purreta en la columna Una para Ver. La señorita Romenita Veraldi. Todo bajo el apoyo logístico de la edición de video. A cargo de la productora Fantasma, obviamente. Y le mandamos un beso enorme. Gracias, amor, como sí, siempre. Por estar siempre presente. Sí, y rescatemos el aguante. Y al pie del cañón. Sí, olvidate. Obvio. La artística, voz en off y edición. A cargo del Citri Air Master Edition. Gracias, mandale saludo al Citri, ¿eh? Bueno, muy bien, sí, acá se les está mandando saludos. Gracias por el material, los fundamentalistas. Muy bien, y todavía falta. Sí, olvídate. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos piolas Violeta. Violeta, sí. Estamos cerrando, pero top top estamos. Los viejitos pioles con los hites. Exacto. Te hicimos compañía en la conducción aquí, directamente de la ciudad de Lugano, en su baticueva. Acá de uno de los viejitos piolines, Jorge Pietrafesa. Gracias, Jorgito. Bueno, muy bien. Gracias, Jorge. Aquí, face to face, el señor, mi amigo Carlos Alberto, el gato Colman. No da para mi garganta. Y de otro lado del no vidrio, el osito interactivo Winnie Pooh Panda Petero Hormiguero, el señor Roberto Carlos Ortiz. Muchas gracias. Muy bien, señores y señores, nada más por el día de hoy. Sí, usted tiene que mandar saludos. Si uno entra a su casa. A la familia. Claro. Saludos a la familia, ¿eh? A Gary, a todos. Un besito grande de MG que me está escuchando hasta ahora y a Brenda que no la saludé antes. Un besito, Brenda. Lo vamos con ACDC, Rock and Roll Train. Chau, Jorgito. Chau, hasta el jueves que viene, buena semana. Feliz día del padre, feliz día del padre para todos. Feliz día del padre, adiós. Chao, adiós.